buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Pues pasa un ratito de las 7 de la tarde, 25 minutos aproximadamente, de las 7 de la tarde, hoy día 18 de diciembre de 2011. Tenemos por delante dos horitas de radio. Esto es Onda Merlín, en el 107.3 de la FM. Esto es El Abrazo del Oso. También estamos en internet, en www.elabrazodeloso.es. Y hoy hay, como diría nuestro fundador, overbooking en las ondas. Tenemos prácticamente todo el equipo del programa aquí a nuestro alrededor. Siempre decimos que El Abrazo del Oso es especial cada vez que lo hacemos, siempre es un especial. Pues hoy también hay motivos para decirlo así, ¿verdad, Fernando? Fernando Moreno, muy buenas noches, querido compañero y además técnico y hermano, y estas cosas. Muy buenas tardes. Estamos de estreno, además. Estreno, sí, técnico. Estamos estrenando una mesa nueva. Una mesa de madera. Una sí, mesa, bueno, también. De madera. Es verdad, bueno, madera de la buena, del estudio 1, el nuevo estudio 1 de Onda Merlín. Qué bonito. Eso sí, me he puesto el micro muy bajo, me va a fastidiar el cuello más de lo que lo tengo. Pues nada, que bienvenido. Muchas gracias. Aquí a tu vera tienes al otro técnico, hoy estamos que nos salimos, Ángel González. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Eduardo. Qué bonito tener dos técnicos. Sí, no estamos aquí pegándonos un poco de codazos, pero bueno, bien. Sí. Tener dos técnicos y no estar loco. El técnico va a ser Fernando, yo vengo a poner música, ya sabes, yo lo mío. Vale, buscarme algo para recortar las patas de la silla y así no me tengo que agachar para hablar. Ah, vale, ¿qué tienes? ¿Problemas con las patillas? Ay, no te voy a decir con qué vas a andar porque es horario de críos todavía. Así mejor, así mejor. Bueno, pues aquí están nuestros técnicos y decíamos que es especial porque estrenamos el estudio nuevo Estudio 1 Onda Merlín, que dicen que funciona mejor, lo iremos descubriendo poco a poco. ¡Ay, ya falla algo! Ah, ahí va mejor. Si al final todo se arregla como siempre, a golpes. Y también es especial porque alrededor de la nueva mesa de madera negra, yo creo que es de caoba, sí, más o menos debe ser, de caoba de plástico, sí. Alrededor de esta mesa del Estudio 1 tenemos al amplio equipo del programa prácticamente entero. Está Yolanda Barreno, está Fran Muriana, está Francisco José García, está Ana Muñoz y está Alberto Cabañas. Uy, casi se me olvida. Alberto Cabañas. Y el que os habla, Eduardo Moreno, los iremos presentando a lo largo de este ratito, porque hoy, en El Abrazo del Oso, tenemos un programa especial y de monotema. Vamos a tener monotema. Los sueños en El Abrazo del Oso, vamos a disfrutar mucho de ellos. Así que venga, comenzamos. Muy rápidamente, para los que no lo sepan, no sé si tenemos a nuestra voz en off. Sí, pues venga, rápidamente los datos de contacto antes de empezar. El teléfono, para los que quieran seguirnos en directo en cualquier momento del programa, es el siguiente. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pues ahora sí. Bueno, de estas cosas que llamamos un fundido musical que mole a mis dos técnicos. ¡Ay, qué maravilla! Seguro que todo se estropea por tener dos. Están dos, algo se les escapará. Un buen fundido y comenzamos esta edición 18 de diciembre de 2011 del Abrazo del Oso, una edición llena de sueños. A punto de hibernar, El Abrazo del Oso tiene preparado para hoy un programa lleno de sueños, como os decíamos. A punto de hibernar porque es nuestro último programa del año. También hay que decirlo, volveremos después de la Navidad, pero todavía tenemos más de dos horas, seguramente más de dos horas por delante de programa. Porque ya sabéis que cuando tenemos mucho que hablar, nos liamos y nos pasamos de esas dos horas. Lo que ocurre en ese periodo que ocupa buena parte de nuestras vidas, más allá de la vigilia, es nuestro tema de esta tarde. El sueño y los sueños, sus misterios desvelados por la ciencia, los que aún quedan por descubrir, lo que ocurre cuando soñamos y los trastornos más habituales, las creencias históricas sobre el significado de los sueños, la interpretación de los sueños de Freud, la filosofía psicoanalítica, la influencia de los sueños en la cultura y en el modo de vida de distintas tribus y civilizaciones, los sueños en la literatura y en la poesía, los sueños en el cine y en la música, los sueños desde todos los puntos de vista que nos den tiempo en dos horas de radio durante las cuales sería mucho mejor que apagaras la luz. Por todas esas formas de acercarnos al sueño, vamos a pasar esta tarde y, Y para empezar, vamos a sacar de nuestro laboratorio a Alberto Cabañas, nuestro médico, nuestro doctor. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Así ahora me gusta, sí. Así sí. Me gusta. Don Alberto Cabañas, el sueño de los sueños desde el punto de vista biomédico. Pues sí, vamos a empezar como siempre con un poquito de ciencia para ver si nos ubicamos un poco antes de que el resto de nuestros colaboradores pues nos hablen de otras cosas quizá un poquito más interesantes, pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de base. Qué modestos somos todos, sí, aquí, ¿eh? Sí, sí. Todo menos yo. Bueno, yo el que más. Y bueno, lo cierto sí, que aunque nos pasamos más de un tercio de nuestra vida durmiendo, el terreno del sueño, del dormir y de los sueños es un terreno todavía bastante oscuro y confuso para la medicina moderna, que no tiene muy claro cómo estudiarlo. Y desconocemos en gran parte cómo se comporta nuestro cerebro durante el sueño, y aún menos la función real que desempeña esto de dormir en nuestras vidas, aunque suponemos que debe ser algo muy importante si tenemos que invertir tanto tiempo de nuestra vida en ello, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si a este interrogante del dormir le añadimos el todavía más tortuoso enigma del soñar y de los sueños y de estas experiencias que tenemos mientras dormimos, el terreno se vuelve un misterio total, pero bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz en todo esto. Pues adelante, Alberto. Podemos empezar a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué sí. es el sueño y qué son los sueños? Con esta música de Roy Orbison nos metemos un poquito en este lío y vamos a intentar definir dentro de lo que podamos qué es el sueño, por un lado, y qué son los sueños, por otro. Y bueno, no es nada fácil porque, como todo, se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, pero bueno, vamos a ir a lo más fácil, a lo más sencillo. Y para aclararnos, vamos a definir el sueño, lo que es dormir, teniendo en cuenta los aspectos más evidentes y que conocemos todos del mismo, que son pues los aspectos puramente fisiológicos. Y definimos entonces el sueño como un estado de inmovilidad y de reducción significativa de la receptividad sensorial, ¿no? Digamos, de lo que nuestro cerebro percibe. Se distingue de otros estados en los que también se altera la conciencia o se reduce la conciencia, como pueden ser el coma o la anestesia, porque el sueño, a diferencia de estos procesos, es fácilmente reversible. ¿Se considera estado alterado de conciencia? Se considera como estado, si no alterado, porque bueno, claro, siempre lo de qué es alterado, qué es normal y qué es anormal es un poco farragoso, pero sí reducido. Es claramente un estado reducido de la conciencia y de la recepción, como el coma, la anestesia o cualquier otro tipo de proceso de este tipo. ¿Y los sueños? Y dentro del sueño tenemos los sueños, que son manifestaciones mentales de imágenes, de sonidos, de pensamientos y de sensaciones en el individuo durmiente. Es decir, se restringen exclusivamente al periodo de sueño y son experiencias normalmente alejadas de la realidad. Es un proceso totalmente involuntario que no se controla y en el que se reelabora la información que tenemos en nuestra memoria. Digamos que ese es el sustrato de los sueños, ¿no? La información que ya tenemos previamente, aunque de esto hablaremos un poquito más tarde, y ahora vamos a entrar un poquito en el tema de cómo es el sueño y cómo y cuándo soñamos. Venga, pues estábamos escuchando a Roy Orbison. Vamos con un poco más de caña, ¿no? Sí, vamos a movernos a un poquito de punk. Que nos acompañe Green Day con otro tema relacionado a los sueños, Boulevard of Broken Dreams. Pues Alberto, haz los honores, ¿cómo dormimos? Pues vamos a ver cómo es un poquito, cómo funciona nuestro cerebro en esto del sueño y de dormir. Y como decía antes, es difícil de definir porque es difícil de estudiar. Y desde finales de los años 50, que es desde cuando se ha tenido más interés en esto del sueño, se ha intentado establecer una fisiología del sueño en la especie humana, registrando distintos parámetros, como es a través de la electroencefalografía, que es esta técnica conocida por todos de colocar unos electrodos en el cráneo para registrar la actividad de la corteza cerebral, la electromiografía para controlar la actividad de nuestros músculos y el electrooculograma, que es una técnica más específica para controlar en este caso la actividad tanto del nervio óptico como de la movilidad ocular. Y finalmente, digamos que mezclando un poquito todo esto, se ha conseguido establecer lo que llamamos la arquitectura del sueño, que se basa sobre todo de estos tres parámetros que hemos hablado en la distinta actividad cerebral a lo largo del sueño, es decir, del electroencefalograma. Entonces, la arquitectura normal del sueño se basa en lo que llamamos el ciclo del sueño. Es un ciclo que dura entre 70 y 100 minutos, por lo tanto, en una noche en la que dormimos aproximadamente 8 horas, pasamos por entre 4 y 5 ciclos, y cada ciclo se divide en 5 fases. Aquí más de uno ha pasado por una fase y media esta noche, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar de lado. Probablemente. Un ciclo y medio como mucho. Sí, cuatro de estas 5 fases corresponden al que conocemos como sueño no REM. Y la última fase o quinta fase pues es el que conocemos como sueño REM, que conocemos todos. Bueno, por lo menos el nombre nos suena, ¿no? Nos suena del grupo, pero bueno, sí. Vamos a explicarlos fase a fase para llegar a ese sueño REM. Entonces, tan interesante. Vamos a entender un poquito cómo funciona cada fase para entender cómo funciona nuestro cerebro mientras dormimos. La fase 1. Uh-huh. En esta fase el cerebro trabaja de manera muy parecida al estado de vigilia. Y la única diferencia es que en electroencefalograma desaparecen las ondas alfa, que son unas ondas de frecuencia entre 8 y 13 hercios, que existen mientras estamos despiertos y que son un reflejo de la actividad, o de la activación, mejor dicho, de la corteza cerebral, que es la actividad consciente, por parte de estructuras cerebrales más profundas. Entonces podríamos decir que en esta fase 1... ya no, las estructuras profundas del cerebro empiezan a dejar de mandar la señal de activación a la parte consciente de nuestro cerebro. Y además aparecen las que conocemos como ondas Z, que son ondas de menor frecuencia, entre 4 y 7 hercios, que se mantienen a lo largo de todo el sueño no REM. Y digamos que entonces el esquema de esta fase es que poquito a poco vamos perdiendo la actividad consciente del cerebro. Entonces esta fase 1 dura muy poquito y dura aproximadamente el 5% del total del sueño. Sí. De aquí el cerebro pasa a la fase 2, en el que seguimos con este ritmo Z de menor frecuencia de fondo, pero además observamos como unos trenes de pulsos, unos impulsos periódicos de frecuencia más alta, de entre 12 y 14 hercios, y además en esta fase ya vamos perdiendo poco a poco el tono muscular y podemos empezar a observar movimientos oculares esporádicos. Esta fase dura bastante, supone más o menos la mitad del sueño, entre el 45 y el 55% del total del sueño, y es la antesala de una parte muy importante del sueño, que es donde se incluyen las fases tercera y cuarta, que es el que llamamos sueño de ondas lentas, que se caracteriza precisamente por esto, una actividad cerebral de muy baja frecuencia, entre 0,5 o 3 hercios y de gran amplitud. Es decir, es el sueño más profundo y es donde alcanzamos el menor nivel de consciencia de todo el ciclo del sueño. Aquí la tonía muscular es casi total, es decir, nuestros músculos no tienen ningún tono como el que tenemos cuando estamos despiertos y no se observan movimientos oculares. Esta fase es bastante variable, supone entre el 25 y el 50% total del sueño y en cada ciclo del sueño se va reduciendo poco a poco a favor del sueño REM. Digamos que en cada ciclo que repetimos tenemos menos sueño de ondas lentas, profundo y más sueño REM. Pues venga, ¿cuál es el sueño REM? La sigla yo creo que la conoce todo el mundo. Sí, son movimientos rápidos de los ojos, Rapid Eye Movement. Las siglas en inglés, efectivamente, de Rapid Eye Movement, porque fue algo que llamó mucho la atención cuando se empezó a estudiar, que hay unos movimientos oculares muy, muy llamativos. Y aquí la actividad cerebral se caracteriza por una descoordinación total. No hay ninguna sincronización de las ondas. Seguimos en una actividad de frecuencia baja, de gran amplitud, pero digamos que de repente aparecen sin ton ni son, por así decirlo, frecuencias de todo tipo. Aquí ya hemos perdido completamente el tono muscular, que esto tiene cierta relación con cuando soñamos, luego lo comentaremos, y se pierde el control de la temperatura corporal. Nosotros somos unos animales que podemos mantener constante nuestra temperatura corporal, pero en el sueño REM las células hipotalámicas responsables de este control cesan su actividad, ¿no? Entonces, si nos tocan en ese momento del sueño, estamos completamente helados. Y como he dicho antes, en cada ciclo del sueño el porcentaje de sueño REM aumenta, quitándole ese porcentaje al sueño de ondas lentas. Con lo cual es importante intentar completar todos los ciclos del sueño para tener todos estos ciclos. Para irnos a los sueños como tal, ¿dónde aparecen los sueños? ¿Hay alguna de estas fases donde sea los sueños como tal cuando entonces, soñamos? Claro, digamos que por lo que vemos aquí, el sueño, el dormir para nada es algo homogéneo y nuestro cerebro es muy distinto al comienzo del sueño, que a la mitad del sueño, que al final del sueño. Entonces, hablando de sueños, ¿cuándo soñamos? Pues tradicionalmente se pensaba que los sueños solo se producían durante la fase REM. Y como la fase REM se ha comprobado que dura más en cerebros inmaduros como el de los niños, se necesita más sueño REM, se asociaban los sueños a la maduración del sistema nervioso. Entonces se decía que los sueños tenían un importante papel en funciones de maduración, pues como puede ser elaborar la memoria a largo plazo o procesos de aprendizaje. Sin embargo, posteriormente, continuando con las investigaciones, se descubrió que soñamos en todas las fases del sueño. Lo que ocurre es que de los sueños que se producen en la fase REM recordamos el 90%, mientras que de las fases tercera y cuarta de este sueño profundo de ondas lentas apenas recordamos la mitad e incluso menos sueños de las fases 1 y 2, donde también se producen sueños. Y además los sueños de ambas fases, de la fase REM y de la fase no REM, según un estudio que se hizo en el año 2000, publicado en Nature, son distintos cualitativamente. Es decir, cómo soñamos, lo que nosotros recordamos de esos sueños son distintos. Sí. Los sueños REM son más largos, son más complejos, son mucho más vívidos, son esos sueños que nos cuesta distinguir de la realidad, que cuando despertamos no sabemos si los hemos vivido de verdad o no. Tienen más animación motora, es decir, más movimiento, y además son estos sueños que tienen historias extrañas o estrafalarias sobre las que no ejercemos ningún control sobre ellas. Son los buenos, los divertidos, los buenos. Exacto. Además los que más recordamos. Sí. Y además tienen un alto impacto emocional, un fuerte contenido emocional, se relacionan con estructuras del cerebro que controlan esta actividad emocional. Los sueños no REM, por el contrario, son poco complejos, son poco elaborados y normalmente están más bien relacionados con preocupaciones cotidianas del día a día o con sucesos que nos hayan sucedido en el día anterior a tener el sueño. Entonces, digamos, tenemos estas dos diferencias que, bueno, tampoco son muy claras, pero son las que mejor se ha podido establecer sobre los distintos tipos de sueños. Pues nada, para responder a otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué dormimos y por qué soñamos? Vamos a escuchar a Franz Ferdinand. Lucid Dreams. Qué buena selección, Alberto. Esto no es culpa tuya, esto no has podido hacerlo tú solo. No, esto yo tengo detrás un equipo de asesoramiento musical. Que se llama Twitter y bueno, que no me hace ni puñetero caso, pero bueno. Pero está bien tener asesores. Pues venga, con Franz Ferdinand, este Lucid Dreams. ¿Por qué dormimos, Alberto? Y ahora que sabemos un poco cómo son los sueños y dónde están los sueños, pues ¿para qué sirve esto? Todo esto de dormir, tantas horas de dormir y tanto soñar, ¿para qué nos hace falta? Tanto perder tiempo. Entonces, se piensa que tenemos que soñar y que dormir y que soñar es muy importante, que tiene una gran importancia funcional en la vida, por dos razones. Por un lado, como ya hemos dicho, por la gran cantidad de tiempo que invertimos en estar durmiendo y en soñar. Y por otro lado, la gran variabilidad en los tipos de sueño y en las estructuras del sueño en las distintas especies, que apuntan a que el sueño es una adaptación de estas distintas funciones del sueño en función de cada especie. Por ejemplo, En los delfines solo duerme la mitad del cerebro, solo duerme uno de los dos hemisferios para que el otro hemisferio pueda seguir controlando funciones vitales como el nadar, sí. Por ejemplo. Entonces, digamos que el sueño además tiene esta capacidad de adaptarse a la vida de la especie. Uh-huh. Y luego ya aquí entramos en el terreno de propiamente del por qué soñamos y el por qué dormimos y las teorías para justificar tanto la existencia como la importancia de dormir y de soñar. Han sido múltiples y, bueno, más o menos acertadas o refutadas a lo largo del tiempo. Y, bueno, pues vamos a resumir un poquito las más relevantes o las que tienen un poquito más de peso. Venga, pues rápidamente vas a hacer por unos grupos de teorías, ¿no? Se dividen en dos grandes grupos, que son las teorías de restauración y recuperación y las teorías de adaptación. Uh-huh. Las teorías de restauración defienden que el sueño es necesario para ahorrar energía al organismo y para proteger al cerebro de un potencial daño que pueda sufrir por el hecho de estar en permanente actividad. Esta teoría se empezó a plantear porque existen células en el hipotálamo que regulan a la vez tanto el sueño como la temperatura corporal. De manera que se postula que el sueño sería una especie de mecanismo, digamos, para apagar nuestro termostato mientras dormimos. Sin embargo, aunque, bueno, el mecanismo podría valer, el ahorro real de energía durante el sueño es solo de un 10% frente a otras especies donde el sueño efectivamente tiene una clara función de ahorrar energía, como la hibernación. Como la que vamos a empezar nosotros dentro de... Como la que vamos a hacer dentro de menos de dos horas, que en los osos, que permite ahorrar, por ejemplo, el 40% de energía, con lo cual aquí la función sí es claramente de ahorrar, pero digamos que en nuestro caso un 10% no justifica mucho tantas horas de sueño. Uh-huh. Y dentro de este grupo, además, hay otra teoría que la he traído porque me ha parecido curiosa, que es la de la teoría de la hipnotoxina, que sostiene que durante la vigilia se acumulan sustancias tóxicas en el cerebro y digamos que estas sustancias se limpian durante el sueño. De manera que la teoría postula la existencia de sustancias químicas directamente relacionadas con el sueño. Uh-huh. Aunque, bueno, realmente estas sustancias no se han podido identificar si es que existen. Así que, bueno, digamos que está ahí un poco... Teoría, por eso se llama teoría, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más teorías hay? ¿Hay otro grupo? Y luego está el otro gran grupo, más importante, con más consolidación, que es el de las teorías de adaptación. Que según estas teorías, pues el sueño es otro mecanismo de nuestro cerebro para poder realizar determinadas tareas que no podría realizar durante la actividad consciente. Sí. La primera de estas teorías, y bueno, que es bastante, tiene bastante que ver con el mundo del evolucionismo, es la teoría de adaptación al medio nocturno. Entonces, ante la amenaza y el potencial estrés que supone para el ser humano el sobrevivir en la noche, ¿no? Digamos, en un mundo en el que no hay luz, no tiene medios para orientarse y está expuesto al ataque de depredadores, pues el cerebro opta por apagarse, porque digamos que esta es la mejor manera de sobrevivir a esta situación de estrés. Lo mejor es que te quedes quietecito y no te muevas. Exacto. Búscate un refugio y no te muevas. Uh-huh. Y luego ya otras teorías más de tipo neurológico y que son las más aceptadas, yo creo, hoy sobre para qué sirve soñar y dormir, pues son las que implican importantes procesos de maduración del sistema nervioso, como hablábamos al principio, y especialmente el proceso de la plasticidad neuronal, que está bastante de moda ahora. Sí. Entonces, durante el sueño, y especialmente durante el sueño REM, se ha detectado una mayor liberación de factores de crecimiento neuronales, que son moléculas que favorecen la formación de nuevas conexiones entre las neuronas, y por otro lado se favorece el proceso que se conoce como podado pruning de conexiones defectuosas del cerebro, ¿no? Entonces digamos que el sueño serviría para reorganizar nuestro cerebro en función de la actividad de cada día. Oye, ahora que el grupo REM ha desaparecido, ¿la música duerme peor? La música duerme peor. Pues habría que investigar. Estaba tardando en llegar el primer chiste malo de Eduardo. No, ya llevo dos o tres, ¿eh? No, pero este está bien. Aquí, yo creo que aquí se marca un punto de inflexión en el programa. El programa ya cambia. Sí. Ya empezarán las críticas a llegar en correo@elabrazodeloso.es. Pero bien. Adelante. Seguimos entonces. Y hablando de esto, de la plasticidad neuronal, pues más concretamente parece que el sueño tiene un papel en esto del aprendizaje y la memoria. Y esto se ha comprobado porque en situaciones de privación de sueño, sujetos que no duermen, se han observado claros fenómenos de déficit en el aprendizaje, en la memoria, en procesos de atención. Y investigando un poquito más todo esto, parece que es muy importante el papel del sueño en consolidar la memoria a largo plazo. Digamos que la memoria tiene dos circuitos, un circuito a corto plazo y un circuito a largo plazo, y hay que hacer una transferencia del circuito a corto plazo al circuito a largo plazo, de la información que sería importante. Y según un estudio de Huber, publicado en 2004 en Nature, al registrar las ondas del electroencefalograma durante la realización de una nueva tarea, ¿no? Digamos, se ponía el individuo a hacer una tarea, se registran sus ondas cerebrales, y ese mismo día, durante la noche, cuando el individuo en el ciclo del sueño llega a las fases 3 y 4, a ese sueño profundo de ondas lentas, el cerebro, curiosamente, reproduce las mismas ondas que había realizado mientras realizaba la actividad. Es decir, que el cerebro aprovecha la noche, digamos, para repetir, para ejercitarse y repetir esa actividad que habías hecho durante el día sin que necesariamente tengas que estar realizándola físicamente, ¿no? Y este proceso de ejercicio cerebral, junto con los fenómenos de reelaboración de las conexiones neuronales que hemos comentado antes, permiten incorporar estas nuevas tareas y esta nueva información del circuito de la memoria a corto plazo al circuito de la memoria a largo plazo. Y de hecho, posteriormente, en el día siguiente a la tarea y en los días sucesivos, los individuos que habían dormido bien ejecutaban esta tarea de manera mucho más eficiente y mucho más rápida. De modo que efectivamente parece que los sueños serían el reflejo de esta actividad que nos permite elaborar la memoria y aprender. O sea, que el sueño es importante para aprender. Si hay estudiantes por ahí escuchando, pues. Sí, ¿no? Yo he tenido exámenes en mi época estudiantil en la que es que recuerdo estar estudiando mientras dormía y tener dudas, despertarme e ir a mirarlas. Una cosa tremenda, estar estudiando mientras dormía. La obsesión puede llegar a ese punto. Sí, ¿no? Incluso este proceso tan conocido que pasa muchas veces, ¿no? Te lees los apuntes, te lees cinco veces y dices, no me sé nada, no te acuerdas de nada, te vas a dormir. Y al día siguiente, misteriosamente, se te han quedado cosas en la cabeza. Anda, esto era lo que tal. Pues parece ser que tendría que ver con esto de dormir y de soñar. Por eso es tan importante dormir antes del examen. Efectivamente. Lo dicen las madres y lo dicen con razón. Y lo dicen por algo. No saben por qué, pero lleva razón. Pero es verdad. Que para eso sabiduría popular, claro que sí. Pues no solo esto es un poco lo que hemos aprendido, lo que es el sueño, lo que es soñar, para qué sirve, exacto, etcétera, etcétera, pero también hay trastornos, también hay algunos fenómenos asociados al sueño que generan un interés bastante alto por lo espectaculares que son a veces y también a veces por el halo de misterio que conllevan, que siempre se asocia a lo que ocurre en nuestra mente dormida. Estamos hablando, pues eso, de aquellos que alteran la normalidad del descanso, rompen en parte la barrera entre el mundo de los sueños y de la vigilia. Vamos a citar ahora algunos de estos trastornos. Seguro que encontramos ejemplos de algunos de ellos en los que estamos aquí alrededor de esta mesa o entre nuestros oyentes, porque muchos de ellos son tan normales, a pesar de esa apariencia misteriosa, que casi todos los experimentamos alguna vez. Por ejemplo, todo un clásico de estos trastornos del sueño es el sonambulismo. El sonámbulo, que muchas veces suele ser un niño, porque tiene más incidencia en la infancia, consiste, ya sabéis, en levantarse de la cama totalmente dormido, deambular por ella, por la habitación, realizar alguna actividad rutinaria, normalmente, bueno, pues sin más peligro e implicaciones, a pesar de lo extraño de la conducta. Se asocia a las fases que decías, Alberto, las fases 3 y 4 del sueño, las más profundas, y como suele ocurrir con lo que pasa en ese momento del sueño, si no se despierta, el sonámbulo no recuerda nada, no existe ningún recuerdo, de no ser por los testigos, que se quedan bastante atónitos al encontrarse con esta persona en plena actividad por la noche. Por citar alguna curiosidad, hay que decir que se han dado casos de delitos graves que han acabado en absolución porque el autor era sonámbulo, cometió el delito en esta situación. Pero lo vamos a dejar aquí porque no me gusta dar ideas, ¿eh? Hay mucho tema de esto y luego vienen a decirnos a nosotros que sí damos ideas. Con algún punto en común con el sonambulismo también encontramos la somniloquia. Es la capacidad de hablar en sueños. El sonámbulo, en principio, no puede hablar de forma coherente, pero en este caso, la persona en pleno sueño Sí que comienza un discurso, una apariencia ya coherente, pero que lógicamente no se ajusta a la situación, que no es otra que dormir. Se relaciona en este caso más con el sueño REM, también es más habitual en niños que en adultos, aunque calculamos que un 5% de la población adulta habla en sueños, así que seguro que por aquí alguno habla en sueños. Luego preguntaremos un... ¿No? ¿Ninguno? Bueno, alguno que yo me sé habla en sueños. Estas conversaciones pueden incluso provocar conversaciones entre el durmiente y la persona sorprendida que lo escucha, y a veces es muy divertido. Una conversación entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico, sin ninguna duda. La charla en sueños es un fenómeno que puede darse también asociado a otros trastornos, como puede ser el sonambulismo o los llamados terrores nocturnos. Este último trastorno es de los que generan mayor malestar. Como el sonambulismo se suele producir en las fases 3 y 4, aquí también, del sueño más profundo, la definición se refiere sobre todo a los niños, pero claro, las pesadillas adultas serían más o menos el equivalente. El afectado de pronto pues se puede ver ahogado por un grito intenso. Si en ese momento nos despertamos, la sensación de opresión, de agobio que puede resultar es dramática. Si no se despierta uno, pues simplemente no lo recuerda. Son fenómenos que pueden agobiar bastante, pero que no tienen muchas complicaciones. Pero si hablamos de momentos críticos y dramáticos del sueño, tenemos que hablar de la parálisis del sueño. La persona afectada, en este caso, de pronto se despierta en plena consciencia, pero incapaz de moverse. Como es lógico, la persona lo va a pasar bastante mal, ¿eh? Y lo pasa. Este yo creo que seguro que nos ha pasado a más de uno. Este sí que es bastante habitual. Poco a poco se va recuperando el tono muscular, pero ese ratito es bastante malo. De hecho, en estos instantes han gravitado algunos de los momentos más angustiosos de la historia de muchas, ¿eh? La parálisis del sueño es un fenómeno tan habitual que afecta alguna vez en la vida al menos a la mitad de la población, pero en ocasiones se da de forma repetida y asociada a otros trastornos. El más llamativo y confuso, otros efectos más llamativos, podríamos decir que es el de las alucinaciones, que suelen acompañar a estos momentos de parálisis. Las alucinaciones llamamos hipnagógicas y se producen en la fase del sueño en el que uno pasa de la vigilia al sueño, o hipnopómbicas si el suceso se da cuando nos estamos despertando. La combinación de parálisis y alucinaciones, como comprenderéis, pues supone un momento bastante traumático y que además se ha establecido mucho en la cultura de muchas formas. Muchos estudiosos relacionan sucesos clásicos como las llamadas visitas de íncubos y súcubos, o ahora más modernamente la de los extraterrestres visitantes de dormitorio, con estos fenómenos que podemos entender que son parasomnias. Una de las enfermedades del sueño más incapacitantes y espectaculares tiene mucho que ver con algunas de estas parasomnias que acabamos de citar. Nos referimos a la narcolepsia. Ahora sí que estamos con un trastorno bastante más grave, ¿verdad, Alberto? Pues sí, la verdad, y que angustia bastante a los pacientes que la sufren, y es de un control bastante, bastante complicado. Es una enfermedad compleja, donde se suelen dar de forma habitual episodios de parálisis del sueño o de alucinaciones, pero el síntoma más preocupante, el que todos seguramente conocéis, habréis oído hablar, esos momentos de sueño súbito que acaban con el afectado durmiéndose durante cualquier tipo de actividad diurna que esté llevando a cabo. Son momentos que pueden durar entre 5 y 30 minutos de sueño, despertándose después desorientados y confusos. También pueden aparecer otros episodios no menos graves de cataplexia o catalepsia, donde la persona, sin perder la conciencia, sí que pierde el tono muscular de parte del cuerpo o de todo el cuerpo de forma súbita y también durante la vigilia, sin previo aviso, por lo que los afectados de narcolepsia, pues como dice, se ven muy limitados en su actividad, pueden verse de hecho en peligro según lo que estén realizando en el momento de esas crisis. Pero bueno, por suerte la narcolepsia sí que es una enfermedad con baja incidencia en la población, y bueno, hay ciertos tratamientos sintomáticos que ayudan a por lo menos a lograr una vida lo más normalizada posible. Se supone de origen genético y se ha encontrado también en otros animales. Por ejemplo, hay estudios donde se ha visto en perros. Es curioso. Eso no lo sabía. Perros narcolépticos. Nada que ver con las drogas, que me están mirando todos así un poquito. Ahora os doy paso, tranquilos, que ahora hablamos un poquito. Pero antes, Alberto, ¿qué te parece si damos unas recomendaciones? Me parece estupendo, porque la higiene del sueño, que se llama, el cómo dormir, es muy importante precisamente por todos estos procesos en los que está implicado el sueño. Bueno, esto que le sirva a todos los que tenéis problemas para dormir, a ver si yo me lo aplico. Por ejemplo, habría que evitar el alcohol. No, no me... Que me aplico todas las recomendaciones, lo del alcohol. Evitar el alcohol, la cafeína o cualquier otro estimulante horas antes de la hora de acostarse. Así como cenas pesadas y picoteos de última hora. Una media hora antes de retirarse a dormir, procura evitar actividades excitantes, ve progresivamente acercándote al sueño con calma, procura mantener horarios estables, acostándote a la misma hora y levantándote también a horas parecidas para darle un ritmo al cuerpo. Procura que tu lugar de reposo esté en total oscuridad y silencio. La cama hecha y la habitación ordenada ayudan, ¿eh? Al menos con eso de no ponerse nervioso al verlo todo revuelto. Una vez en la cama, es bastante lógico que asalten cientos de pensamientos relacionados con los problemas cotidianos, con lo que vamos a hacer al día siguiente, etcétera, etcétera. La cosa es procurar no pelearse con esos pensamientos. Tratar de hacer que desaparezcan suele dar como resultado precisamente que nos pongamos más nerviosos. Así que simplemente déjalos estar. Pero no le sigas el hilo, coge mejor tu postura favorita, céntrate en la textura de tu almohada, lo agostito que se está, lo relajante que es el silencio en ese momento mágico en el que al fin coges la cama, céntrate en disfrutarlo y deja que esos pensamientos hagan lo que quieran hasta que se cansen y se vayan transformando lentamente en dulces sueños. Si te despiertas, pues simplemente repites el proceso ya por el descanso que está muy, muy cotizado últimamente. Hablando de los sueños... Son uno de esos placeres del dormir, en ocasiones suelen ser incómodos, los llamamos pesadillas, pero desde luego que las sensaciones que provocan son pasajeras, totalmente ficticias, no hay que darles importancia. Si son agradables, malas noticias, también son mentira, por mucho que pienses que puedan dar pistas sobre el futuro, sobre enigmas ocultos, luego hablaremos de creencias a este respecto, pero no, simplemente hay que disfrutar sus efectos, si te ayudan con ideas o te despiertan el deseo de hacer cosas nuevas, pues aprovéchalos. Los sueños no son informaciones ocultas de mundos esotéricos, pero en ocasiones pueden ayudarnos a tener una buena idea, animarnos a abrir nuevas puertas en nuestra vida. Así que, otra recomendación, un cuadernillo sobre la mesilla, junto al vaso de agua, ¿eh? Puede ayudar muchas veces a que esa idea no se te escape de entre los dedos y se te olvide al conectar con la realidad. Muchas veces, eso sí, también pasa, esa idea genial que en el sueño parece la clave mágica para resolver un problema o para escribir un gran relato, resulta ser mucho menos interesante cuando la leemos a la luz de la vigilia. Quizá este mundo en el que vivimos sea demasiado práctico y todo lo desmitifique, pero es así. Los sueños tienen su propio sistema de realidad o de irrealidad y a veces lo que en ellos vive no tiene sentido más allá. Son cosas de los sueños. Voy a hacer una pequeña ronda de saludos. Ana Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora Ana, dentro de unos minutos nos va a leer un poema. Uh-huh. ¿Vale? Francisco José García, buenas tardes. Digo que creo que los oyentes se van a dar cuenta que estamos haciendo el programa dormidos realmente, ¿no? Que esto es, hay que ir despertando. Es andar coloquia y que estamos hablando en sueños realmente todos. Vamos. Yo creo que se están dando cuenta ahora mismo. Bueno, vamos a ver si despierta, por ejemplo, Francisco Muriana, ¿le escuchamos? Buenas tardes. Francisco Muriana. Sí. Y a ver, Yolanda. Hola. Ay, qué bien. No, es que está bien porque nos ha costado, pero estaban funcionando, ¿cuántos? ¿6, 7 micros? ¿8? Una maravilla. El nuevo estudio uno de Berlín. Yolanda, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí con tan buena compañía hoy, el equipo prácticamente al completo. Esto es un lujazo. Nos falta Pedro, nos falta Luis, pero un poco más. Irene, que vendrá luego, además. Pues nada, que muy contentos de estar todos aquí alrededor. Nos hemos acercado a la parte más científica del asunto, pero bueno, a partir de ahora vamos a ir introduciendo otros temas. Me gustaría que, aunque más o menos están los temas divididos por personas, pues ahora sí que podemos todos, si alguno lo cree conveniente, meter alguna cuñita o hacer algún comentario. De hecho, algunas preguntas sí que quiero hacer un poco a Alberto, pero también al resto. Por ejemplo, Alberto, ¿todos soñamos cada día o esto solo se da de vez en cuando? Todos soñamos y todos soñamos todos los días, porque... Como hemos dicho, la función de aprendizaje está ahí, sucede todos los días tenemos que procesar la información y por lo tanto soñamos todos los días. Otra cosa es que lo recordemos, no lo recordemos, soñemos más o menos o distinto tipo de sueño, pero todos soñamos y todos los días. ¿Y cuántos sueños se suelen recordar? ¿Hay algún estudio sobre esto? Pues sí, sí hay estudios sobre ello y depende del tipo de sueño. El sueño REM, este sueño así de historias tan estrafalarias, tan animadas, tan intensas, se recuerda bastante bien y llegamos a recordar hasta casi el 90% de este tipo de sueños. Uh-huh. Sin embargo, el otro tipo de sueños, el que sucede en el sueño profundo de ondas lentas, digamos que al ser una fase del sueño en la que estamos apenas conscientes, o incluso podríamos decir nada conscientes, es una información muy difícil de recuperar y no se llega ni siquiera a la mitad de los sueños que recordamos en estas fases. Un 40-45% más o menos es lo que se recuerda. Y de las primeras fases 1 y 2, donde también suceden sueños, aunque no son tan importantes como los de las otras dos fases, hay incluso mucho menos, quizá un 25% como mucho es lo que llegamos a recordar de estos sueños. ¿Y podemos hacer algo para...? Bueno, no sé si para soñar más, pero por lo menos para recordarlos mejor. Pues podemos hacer lo mismo que lo que podemos hacer para mejorar nuestra memoria habitual, porque los circuitos de recuerdo de los sueños son los mismos. Entonces digamos que el propio ejercicio, el ejercitar la memoria día a día con actividades de tipo lógico o matemático o con actividades de lectura activa y este tipo de cosas, se consigue mejorar la memoria y con eso mejoramos los sueños. Otra cosa es conseguir tener otro tipo de experiencias un poco más lisérgicas mientras dormimos, sí. Pero eso es otra historia que no tiene que ver con recordar los sueños. Eso explica por qué yo no recuerdo los sueños, por la falta de memoria que tengo. Tengo una memoria muy mala, no recuerdo muchos sueños pues tampoco. Influye, sí, está relacionado. Hablas de aspectos lisérgicos, Francisco, sí que... Eso de soñar más, soñar mejor, soñar cosas concretas, sí que ha habido sociedades, Fran también nos lo puede decir, que sí que se lo plantean como posible, ¿no? Sí, lo vamos a ver a continuación. Y, por ejemplo, los indios iroqueses sí creían que se podían fijar los sueños, se podían atrapar los sueños. Y todos los indios en general de Norteamérica tenían ese concepto de los sueños, y de ahí ese objeto que se regala muchas veces, que es el dream catcher, ¿no? El atrapasueños, ¿no? Que es como una especie de red, una malla que tiene además un trocito de obsidiana, de piedra de obsidiana, que es como un puñalito para apuñalar los sueños malos, ¿no? Que se quedan ahí en la red y que no pueden atacarnos. O sea que sí, que hay culturas que han considerado que se podían fijar los sueños. Yolanda tiene dos de esos. Ahora mismo puestos. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Muy bien, pues antes de pasar a estos temas, la parte más psicológica, la parte más sociológica, antropológica de los sueños, Ana Muñoz nos va a hacer soñar, pero con la poesía. Uh-huh. Tenemos un poema de Borges, ¿verdad? Jorge Luis Borges. Es un autor argentino, nacido en Buenos Aires. Y bueno, vamos a comenzar con el poema del sueño. Venga, pues escuchamos el sueño y seguimos soñando en el abrazo del oso. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Vaya cambio, Ángel, nos has dejado aquí asustados. Esto es tremendo. Nos ha despertado a todos. Uf, ay, Dios mío. Mísero de mí, ¿qué me has hecho? Esto de mísero de mí se me ha ocurrido a mí, ¿por qué? No sé, a lo mejor estás soñando. ¿No será que estamos todos durmiendo y soñando que hacemos un programa? Posiblemente. Bueno, hemos puesto este tema, aunque luego hablaremos de Calderón de la Barca, ¿verdad, Yolanda? Hombre, en un programa como hoy no puede faltar, claro. Pero este tema tiene... Nos queríamos despertar así porque sí, sino porque este tema es de nuestro compañero Francisco José García, la letra. Y está basado en la vida de sueño. Claro, en la vida de sueño de Calderón de la Barca. ¿Mm? Ah, Mísero de mí, sí. Se llama. Sí, sí, así se llama. Así sí. Se llama, en inglés, claro. Así se llama. Pronúncialo tú, anda, que tú... A wretched me. ¿Cómo? A wretched me. Ay, mísero de mí. Vale, ¿no? Me parece bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo. Totalmente. Y son Dartmoor, por supuesto. Vamos a escuchar unos segunditos más. El último disco de Dartmoor. Pues para que la gente ya sepa que estamos despiertos y ellos también lo sepan, con Dartmoor empezamos a hablar sobre los sueños en otras culturas, los sueños en las épocas más clásicas. Vamos a hacer un pequeño recorrido con Francisco. Sí, vamos a hacer como un pequeño resumen de cómo se han interpretado los sueños en las diversas culturas humanas. Porque claro, hasta ahora hemos hablado del sueño como un fenómeno fisiológico, ¿verdad? Pero no hemos hablado del contenido de los sueños. Y eso es algo que al hombre siempre le ha preocupado. Y sobre todo al hombre precientífico, pues le ha parecido misterioso, enigmático, mágico. Y lo ha tenido que interpretar de formas muy, muy distintas. Sí. De hecho, pues para hacer un poco el resumen, podríamos dividir... A ver, espera, que se nos está escapando el micrófono del sitio, cosas del estudio uno nuevo de Merlín. Podríamos dividir las culturas entre las culturas clásicas antiguas y las culturas modernas. Ahora, perfecto. Pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues si hablamos de las culturas clásicas, ¿no? Las culturas que nos han dado todo nuestro legado, ¿no? Cultural, pues esas culturas han interpretado el sueño como de tres formas, de tres o cuatro formas, podríamos decir, ¿no? Había las culturas que creían que eran los sueños eran canales de comunicación con los dioses o con un dios, de tal manera que ese dios mandaba como mensajes sobre lo que se debía realizar, siempre en temas específicos, o bien hacían premoniciones de lo que iba a suceder sobre un futuro cercano. Esto era lo que pensaban, por ejemplo, la cultura babilónica y la hebrea. Creían que eran mensajes de sus dioses. Otros creían que era un medio para presagiar el futuro. Eso es lo que pensaban los griegos clásicos, que era un método para presagiar el futuro, los sueños. Y, por último, pues otras culturas orientales, por ejemplo, las culturas de la India u otras orientales, los sueños ellos creían que eran herramientas para perfeccionar el alma. De tal manera que en estas culturas ellos creen que en los sueños se nos deslizan claves, que nos ayudan a librarnos de enfermedades, a manejar distintas situaciones, a superar traumas. Es decir, son como una herramienta de mejora personal, el sueño, como si fuera una prolongación de la misma vida que hacemos diurna, pero en nocturna. Por ejemplo, los monjes tibetanos y algunas otras culturas chamánicas incluso penetraban dentro del mundo onírico de forma consciente para, digamos, ayudarse a sí mismos, para viajar, hacer un viaje interior, un viaje chamánico, y así a realizar como si fuera un ejercicio espiritual, un ejercicio de automejora personal, ¿no? Utilizando ese poder de introducirse dentro de sus sueños, pero de forma consciente. Hablamos de estas formas de ver los sueños en culturas antiguas, basándonos, acercándonos más a épocas más modernas, culturas más modernas. ¿Cómo se han entendido los sueños? Bueno, pues mira, por ejemplo, digamos que hay diversas interpretaciones, ¿no? Una de ellas es la que relaciona los sueños con los astros. Esto ya estaba también en los clásicos, en los egipcios, en los antiguos egipcios también estaba esto, el relacionar los sueños con los astros, y de hecho ellos, por ejemplo, estudiaban mucho cuando se daba un sueño qué reflejo había en el cosmos, en los astros. Bueno, pues estas culturas que lo relacionan con los astros lo interpretan un poco a nivel de eso, de astrología, y entonces utilizan los sueños para que a través de chamanes poder curar enfermedades o bien poder interpretar esos sueños y que sirvan una ayuda para la vida cotidiana del durmiente. Estas son las culturas que lo relacionan con los astros, con la astrología. Sí. Otras culturas son las que creen que a través de los sueños entran en otros mundos, en unos mundos que solo son accesibles a través de los sueños. Estas culturas ya son muy variadas. Por ejemplo, en culturas de Brasil se cree que los sueños incluso se pueden interactuar con otros seres sobrenaturales que nos pueden dar poderes, incluso podríamos convertirnos en chamanes a través de los sueños y de estas interacciones con esos seres superiores, ¿no? Hay otras culturas que incluso consumen drogas para poder provocar el acercarse a ese mundo onírico que en estado de vigilia es imposible acceder a él. Y, por ejemplo, para los aborígenes australianos, que estos sí que tienen un encanto en el mundo de los sueños extraordinario, porque incluso sus chamanes se pueden meter en los sueños de otras personas, no en los suyos mismos de forma consciente, sino en los de otras personas. Bueno, pues para los aborígenes, ellos creen que la edad mítica, es decir, la época en la que el mundo se creó, fue creado por dioses, y esos dioses habitaban el mundo de alguna manera, pues ellos creen que la edad mítica no es algo del pasado, sino que es un mundo paralelo al nuestro, ¿eh? Un mundo que existe con el mundo real, de tal manera que tendría que haber como unas puertas que pudieran comunicar los dos mundos. Bueno, pues ellos creen que esas puertas son los sueños. A través de los sueños nos podríamos meter en esa edad mítica y ellos creen que existe como una interacción constante entre esos dos universos, porque siempre habrá sueños y por lo tanto siempre podremos acceder a ese otro universo de la edad mítica. Más, queremos más. Bueno, por ejemplo, hay otras culturas que creen que el sueño es una ruta para alcanzar experiencias trascendentales. Estas experiencias trascendentales pues son lo que podríamos llamar hoy en día, desde nuestra perspectiva, pues estados alterados de conciencia, ¿no? Bueno, pues de muy diverso tipo. Por ejemplo, lograr la unión con un dios, por ejemplo. Por ejemplo, otras culturas es alcanzar un estado superior de conciencia, alcanzar el nirvana, es decir, alcanzar distintos estados, ¿no?, de alterados de conciencia a través del sueño, ¿no? Sí. De tal manera que todos los que consiguieran estar muy cerca de ese final del camino, de esa meta, pues esas culturas son lo que denominan los curanderos o chamanes, los que llegan, o maestros. Algunas de estas culturas también los llaman maestros, a los que consiguen alcanzar estar cerca de ese objetivo trascendental final del sentido del sueño, ¿no? De hecho, por ejemplo, es lo que creen en el Tíbet, pues culturas como la de los yoguis, que se supone que se mantienen como en un estado entre medias entre el sueño y la realidad constantemente, ¿no? Los que practican el yoga, ¿no? Están como en un estado intermedio, ¿no? Incluso también en el mismo Tíbet, los lamas también creen en algo muy parecido, que es el viaje astral. En el viaje astral lo que ocurre es que el cuerpo astral, que llaman, ¿no?, lo que llamaríamos el cuerpo espiritual, el alma, pues abandona el cuerpo físico, pero se mantiene unido a él por lo que llaman el hilo de plata, ¿no? Sí. Y esto siempre se produce a través del sueño. Solo se puede producir con los sueños. Y este espíritu entonces podría, digamos, tener aventuras, vagar, pero si se rompe ese hilo de plata, quedaría en el otro mundo y no podría volver nunca a este, quedaría muerto en nuestro mundo. Pues eso también es una creencia desde este mismo sentido de las experiencias trascendentales, también del Tíbet. Buen repaso hasta aquí, pero es que todavía tenemos más. Sí, claro. Por muchas ejemplo, más formas de ver los sueños. Hay culturas que creen que los sueños son una aventura del alma, son aventuras del alma. Por ejemplo, eso es lo que creen los Ashanti, es una cultura de África. Pues estos creen que son aventuras del alma, hasta tal punto que lo que sucede en los sueños, ellos piensan que la persona es responsable de ellos, tan responsable como si hubiera sido intencionado. De tal manera que si un Ashanti en un sueño sueña que tiene relaciones sexuales con una mujer, al día siguiente debe pedirle perdón, porque de alguna manera es como si lo hubiera forzado. O incluso si un hombre comete asesinato en un sueño, puede ser juzgado y castigado por ese asesinato, tal cual que si fuera real. Y al contrario que los sonámbulos. Sí, justo. Ellos lo considerarían al contrario que los sonámbulos, efectivamente. ¿Nos has hablado antes de los indios Mojave o es una impresión mía? No, no he hablado de los indios Mojave, pero sí que tiene ser también... fuera de antena. Ha sido fuera de antena. Tenía ya ahí la cosa de los indios Mojave, que también tenían su forma peculiar de ver los sueños, ¿no? Sí, sí, son unos indios de California, cerca de Sonora. Y estos indios tenían efectivamente una forma también muy curiosa de ver los sueños, ¿no? Ellos creían que los sueños indican enfermedades y también la manera de curarlas. Y no solo eso, no solo traen remedios para curarlas, sino que para ellos los sueños pueden ser patogénicos, es decir, pueden traer traer enfermedades también. Y pueden traer enfermedades de distintas formas. Por ejemplo, porque el alma haya tenido una aventura peligrosa. Por ejemplo, que haya viajado al país de los muertos y haya regresado. Y se trae de allí la enfermedad. O bien, que cuando el alma abandona el cuerpo queda vacío y los espíritus malignos aprovechan y se meten en el cuerpo. Y entonces le causan enfermedades. Pues ellos, digamos, tienen una relación tan estrecha entre la enfermedad y el sueño que un hombre medicina Mojave siempre, para poder diagnosticar, lo primero que hace es estudiar los sueños de su paciente, siempre. De los que sí que nos has hablado es de los indios iroqueses. Claro que sí, los indios iroqueses. Estos y también los indios zuñi. Estos indios son indios de Norteamérica. Y estos indios creen que los sueños lo que hacen es presagiar sucesos futuros. Sucesos felices o sucesos desgraciados del futuro. Pero para ellos no es como para los griegos, que era un simple presagio, no. Ellos creen que es una precognición. Es decir, es como si fuera una facultad extrasensorial que tiene el ser humano cuando está dormido. Y como es una facultad extrasensorial, pues se puede modificar, es decir, se tiene una precognición de lo que va a suceder, pero se puede o bien evitar si es algo malo. ¿Cómo se puede evitar? Pues ellos creen que de dos formas: o bien compartiendo el sueño con otros, o bien actuándolo, interpretándolo. Así creen que anulan ese efecto de lo que va a suceder. Y por contra, cuando el sueño es bueno y se quiere que se produzca, pues entonces hace lo que ellos llaman la incubación de los sueños. La incubación de los sueños es procurar que ese sueño se repita más veces para poder así atraparlo y lograr fijarlo para que se produzca. Sí, ahí es donde conectamos con la pregunta anterior de cómo se podrían hacer que aparezcan más los sueños, se recuerden. Pues con la incubación de incubándolos. Incubándolos. Como una buena gripe, sí, señor. Antes de irnos a nuestra cultura, a la cultura más occidental, etcétera, nos queda todavía una última forma de ver los sueños desde otro punto de vista. Sí, son las culturas que creen que los sueños son mensajes de otros seres. Normalmente de seres superiores, pero son mensajes de otros seres. Por ejemplo, pues ellos creen que los chamanes tienen el poder incluso de crearles sueños a las personas, ¿no? Podrían crearles sueños donde les mandarían mensajes, ¿no? Y esto lo hacen pues como un rito de iniciación, ¿no? Como una preparación de su capacidad como brujos, ¿no? Pues le inducen mensajes en sueños a las personas, ¿no? Pero pues también creen estas culturas que en los sueños se nos dan mensajes sobre cómo, digamos, cómo encaminar nuestra vida, son como guías, ¿no? Como guías o vías para poder saber cómo encaminar la vida adecuadamente, ¿no? Y hay un tipo de sueño muy especial de estas culturas, que es el que se llama el sueño de anuncio. El sueño de anuncio es cuando se nos aparece, por ejemplo, una persona fallecida y en el sueño nos dice que va a volver a nacer, pero como hijo de otra persona. Pues eso sería un anuncio, y esto pues tiene un gran poder, este tipo de sueño de mensaje para estas culturas. Pues venga, nos vamos ya. Por ejemplo, bueno, sí. Estas culturas, por ejemplo, los Ojibwa. Los sí. Ojibwa también son una tribu india de Norteamérica, tienen esta creencia cultural sobre los sueños. Venga, pues ahora sí, nos vamos a la cultura más moderna, más occidental, por decirlo así, lo de moderna, ¿no? Entre comillas, bueno. ¿Cómo vemos los sueños nosotros? Bueno, pues que yo sepa, la verdad es que sobre el contenido de los sueños, pues prácticamente, salvo el psicoanálisis, no se ha hecho mucho más estudio, ¿no? El psicoanálisis sí que estudió, y además es un poco el pensamiento más difundido cuando se habla sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Y ellos lo que pensaban es que, sobre todo Freud, que es el iniciador de esta línea de pensamiento, pues ellos creían que, aparte de ser un descanso con funciones de reparación del organismo, además el sueño tenía otra función, y es la de resolver problemas no resueltos en la vigilia. Además, el psicoanálisis también piensa que es muy primitivo, es una forma muy primitiva de pensamiento, porque es como un pensamiento en imágenes. Es previo a lo verbal y por lo tanto sería una forma más primitiva y tendría una lógica distinta a la lógica que seguimos en la vida normal, ¿no? Y es una lógica de la asociación con la que se movería el sueño, en contra de la lógica cronológica, que es la que sigue pues la vida normal, ¿no? De alguna manera podríamos decir que el espacio y el tiempo en los sueños están totalmente distorsionados, que pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo, que lógicamente pues en la vida real eso no podría suceder. Nos hablas de Freud, el único prácticamente, según tu punto de vista, que se ha acercado a la idea de los sueños. ¿Con qué nivel de importancia le darías a la obra de Freud en este sentido? ¿Estamos hablando de algo realmente con un peso específico? Bueno, Sigmund Freud es un gran pionero, ¿no? Uh-huh. Es un gran pionero, es uno de los pensadores más importantes del siglo XX, ¿no? Porque, bueno, pues él inició toda una línea que luego se ha llamado la escuela de la sospecha, ¿no? Pues Freud y algunos otros pensadores como Nietzsche, Marx, ¿no? Pues son lo que se llaman la escuela de la sospecha, ¿no? Ellos buscan algo más allá de lo aparente, ¿no? Buscan hacer ciencia en contra del sentido común, ¿no? Buscando lo que hay detrás de las apariencias, ¿no? Y de alguna manera, pues la importancia de Freud es muy grande porque antes de él, pues la psicología pues era considerada una rama de la filosofía y en concreto de la moral, con lo que esto quiere decir, ¿no? Pues lógicamente, si era una rama de la moral, lo que quiere decir es que el loco es malo, y como es malo, pues se le puede tratar como a tal. Claro. Y de ahí, pues estas ideas de los manicomios, como decían, o casas de locos, ¿no? En la época que aparece en el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Donde, pues, los loqueros con unos jaulones en la cabeza y unas porras de goma, pues, les atizaban, ¿no? Les duchaban con unas mangueras de agua fría, ¿no? Y los maltrataban, pues, metiéndoles en lugares acolchados, con camisas de fuerza. Es decir, el enfermo mental era tratado como una persona mala, ¿no? Con violencia. Todo esto, por supuesto, era desconocido por la sociedad común porque cuando alguien tenía un enfermo mental era una vergüenza tal para la familia que lo internaba ahí y se olvidaba de él prácticamente, ¿no? De tal manera que no se llegaba a saber qué era lo que ocurría con nuestros enfermos. Bueno, Freud, ante todo esto, pues fue uno de los primeros que se rebeló contra este pensamiento, ¿no? Pues para él el enfermo mental es un enfermo y por lo tanto tiene que ser tratado como tal, ¿no? Como una persona que necesita cuidados y atenciones, ¿no? Y aunque solo sea por eso, pues digamos que se le podría considerar uno de los padres fundadores de la psicología como una disciplina nueva, a la que él quiere cargar de ciencia en el sentido de hacerla más metódica, ¿no? No de ciencia como la entendemos hoy, pero sí de que sea metódica, que tenga su propio método, ¿no? De trabajo. Entonces, solo por eso, pues sin duda, Freud y el psicoanálisis son muy, muy importantes, ¿no? Luego, es verdad que hoy en día, aunque sigue habiendo una terapia, una psicoterapia psicoanalítica, que sigue existiendo, ¿no? Por supuesto, y está reconocida, pero no es la más importante y además, pues, la comunidad científica tiene mucha crítica, ¿no? Sobre esta práctica, ¿no? La critica por su carácter especulativo, por su escasa demostrabilidad y por lo prolongado de sus terapias, Pero esto no invalida del todo la obra de Freud ni el psicoanálisis, por supuesto. La verdad es que podríamos hacer un programa perfectamente sobre el psicoanálisis. Vamos a centrarnos ahora, si te parece, en su relación con la interpretación de los sueños, con los sueños, cómo entra la idea del contenido de los sueños en el trabajo de Freud para seguir ilustrando este programa de hoy en El abrazo del oso, donde los sueños son los protagonistas. Pues mira, él empieza a investigar los sueños a través de sus investigaciones sobre la neurosis. Él comenzó estudiando hipnoterapia con Charcot, que era un gran hipnotizador de Francia, trabajaba en París, pero un hipnotizador clínico, claro, ¿no? Utilizaban sesiones de hipnosis para curar enfermedades, ¿no? Uh-huh. En concreto la histeria, sí, que es un tipo de neurosis, consideraría después Freud, y es una enfermedad psicosomática, causa graves lesiones, pero que no tienen ninguna etiología fisiológica. Entonces la medicina se resulta incapaz para poder tratar este mal, porque es una dolencia puramente psicológica. Entonces esto es lo que descubre Freud y además Freud llega a descubrir que todos estos enfermos que tienen algo en común le suelen contar sus sueños. Y él ve que el sueño puede ser también un síntoma de la enfermedad. Reconoce en él algo muy característico de estas enfermedades neuróticas. Por eso se empieza a interesar por los sueños. Y para incluir los sueños dentro de su marco, pues habría que entender un poco el pensamiento de Freud, o lo que se llaman las dos tópicas de Freud, ¿no? La primera tópica de Freud es la que dice que la mente se compondría como de dos instancias, ¿no? El consciente y el inconsciente, ¿no? Bueno, también se habla de preconsciente, subconsciente, pero bueno, si somos muy puristas, pues diríamos que hay como dos partes, la consciente y la inconsciente, ¿no? La consciente, ¿qué son? Pues los pensamientos, las percepciones, los recuerdos, ¿no? Y la inconsciente la componen todos aquellos deseos reprimidos. Él dice que hay como una barrera, que se llama represión, que impide que todos los deseos que para nosotros son desagradables, repugnantes, que nos causan un malestar, pues que no puedan aflorar a la superficie de lo consciente. Y entonces Freud le llamaba al inconsciente los sótanos de la mente. Uh-huh. Ahí es donde permanecen todos esos deseos reprimidos. ¿Dónde se puede ver el inconsciente, de alguna manera? Pues él decía que en dos cosas, en los actos fallidos, es decir, cuando uno se equivoca, sí, al hablar o al hacer algo, y también en los sueños. Ahí dice que se hace más tenue esa barrera de la represión y afloran, y afloran a la superficie algunos de esos deseos que no nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Eh? Sí. La segunda tópica freudiana dice que la mente tendría como tres instancias, además de esto, ¿no? Que son el yo, el ello y el superyo, ¿no? Que también lo conocemos en latín a veces, ¿no? Como el ego, el id y el superego, ¿no? Bueno, pues él dice que en esta trilogía el ello es, digamos, se mueve por el principio del placer, ¿m? Lo que busca es una gratificación, y una gratificación inmediata, muy rápida, ¿m? Digamos que sirve como para satisfacer los instintos más básicos, y de una forma muy rápida, ¿m? Y no conoce barreras, ¿m? Lo quiere todo y muy rápido, ¿m? Contra esto está el super yo, que dice que es como la conciencia moral. Freud decía que esta conciencia moral se aprendía del padre, a través de la autoridad paterna, cuando uno es niño, ¿no? Y sería, pues nada más que eso, la moral. Es la que nos causa lo que él llamaba el sentimiento de culpa, que es lo que vulgarmente se llaman como los remordimientos de conciencia, ¿no? Pues eso es el super yo. Y entonces él dice, en el ser humano hay siempre una lucha entre el ello, que busca el placer rápido, y el super yo, que le dice, no, que esto no es moral, que esto no se puede, que no se debe. Entonces, ¿quién es el intermediario, el punto de control en esta lucha? Pues dice el yo. El yo es la parte consciente. Aunque tiene una parte inconsciente también, que son los mecanismos de defensa que llamaba Freud, pero digamos que la mayor parte del yo es consciente, y es como si dijéramos la parte racional, ¿no? Lo que antes llamamos el consciente, ¿no? Pues los pensamientos, el razonamiento, y es el que dice, pues, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que me hago unos análisis de sangre y me sale el azúcar muy alto, ¿no? Y entonces yo a partir de ahora me preocupo, pero Eduardo es su cumpleaños y me invita a su fiesta y saca la tarta. Y entonces el ello, ¿qué dice? Dice, madre mía, me la comí entera, ¿no? Si pudiera me la comería entera, claro, el placer es ilimitado, ¿no? Yo quiero toda la tarta, pero el super yo me dice, caramba, hombre, que te acabas de hacer los análisis, que sabes que estás mal, vamos a ver. No toques la tarta, no toques nada de la tarta. Bueno, pues el yo, ¿qué haría? El yo es la parte racional, ¿no? Es el que equilibra el placer con la realidad, ¿no? Entonces nos dice, bueno, hombre, coge algo, ¿no? Pero con moderación, y además mañana pues intenta hacer ejercicio, ¿no? Pues ese es el yo, ¿no? Esa es la parte racional de nosotros mismos. Bueno, pues el ello, como es reprimido, como sufre, todos esos deseos que reprimimos del ello, esos son los deseos que aparecerán después en los sueños. De alguna manera difusa, Freud los lleva a relacionar con deseos sexuales y con deseos sexuales infantiles, ¿no? Que se crean en la infancia, ¿no? Pero bueno, esto es un poco turbio y podemos decir así en general que esos deseos reprimidos son los que aparecen en los sueños, ¿no? Según Freud. Él reflejó una parte de estas ideas en la obra, en la interpretación de los sueños, ¿verdad? Sí. Del año 1899. Sí, sí. Lo escribe en 1899 y se publica en 1900. Entonces es como una obra del siglo, ¿no? Una obra además grandísima, donde él investiga un montón sobre los autores anteriores que han tratado sobre los sueños. Y si bien él pues se da cuenta de que sí que hay cosas muy interesantes sobre los sueños que ya se saben. Por ejemplo, pues que hay sueños somáticos, que se producen pues porque, digamos, hay estimulaciones de partes del cuerpo y por esa estimulación pues se da el sueño, o por distintas posiciones de los órganos del cuerpo, de los miembros del cuerpo, pues se producen algunos sueños, ¿no? Todo esto ya se sabía, pero él añade algo más, ¿no? Y lo añade a partir del estudio de lo que él llama los sueños infantiles. Él dice, el sueño más sencillo es el sueño infantil. Y ahí vemos lo que son los sueños. Los sueños son realizaciones de deseos. Entonces Freud nos dice, cuando un niño sueña que se come un helado, es porque o bien ese día o el día anterior tenía ganas de comerse un helado y no se lo compraron. Y entonces él esa noche sueña que come un helado. ¿Para qué? Pues dice Freud, porque la excitación que le produce a la persona el deseo no cumplido le tiene en un estado de inquietud. Entonces, después, para poder tener ese descanso que requiere el dormir, necesita relajarse soñando que ha cumplido ese deseo. Entonces, Freud lo lleva un poquito más allá y dice, es que todos los sueños en realidad son sueños infantiles. Porque todos los sueños son realizaciones de algún deseo. Lo que ocurre es que en el adulto se disimulan con lo que él llama la censura. Ajá. Con lo que llama también el trabajo del sueño. Es decir, el sueño tiene una elaboración que nos hace censurar y nos oculta realmente cuál es el deseo que tenemos para que no sea tan brusco, pero nos ayuda a realizarlo. Plantea ese deseo, pero con un idioma distinto, una serie de metáforas del sueño que lo cubren para convencernos de que no es tan infantil, puede ser. Eso es. Principalmente hay dos mecanismos, hay muchos mecanismos, ¿no? Pero principalmente hay dos que son los más importantes, que son el desplazamiento y la condensación. El desplazamiento es que las cualidades de un objeto, de una persona, de una cosa, pasan a otra. Y la condensación es que varias cosas distintas forman una sola imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando soñamos con una persona que en realidad son varias, ¿no? Sí. Pues eso es como actúa el sueño. Con esos dos mecanismos principales, con alguno más, pero digamos que de esa manera hacen la censura que decía Freud, decía, el sueño hace como los políticos, decía Freud, decía como los políticos, dice, cuando criticamos al gobierno, dice, tenemos que censurar, dice, pues el sueño hace igual, ¿no? Dice, corta, ¿no? Corta partes que no son adecuadas y las otras nos las disfraza de alguna manera. Recorta, efectivamente. Claro. Bueno, después Freud va a ir avanzando mucho más en esta teoría porque una de las críticas más grandes que le hacen es el tema de las pesadillas. Dentro de las pesadillas, ¿qué realización son, no? Y él siempre se defendía diciendo, bueno, es que el sueño hay que interpretarlo mucho, muy a fondo, para entender a lo mejor la pesadilla sí está realizando algún deseo, ¿no? Pues habría que verlo. Pero llega un momento en el que ya reconoce que quizá la pesadilla se produce porque la censura es muy grande. Y es tan grande que no deja bien al sueño expresarse. Y entonces ya sobre 1920 él dice que en realidad el sueño no es la realización de un deseo, sino el intento de realización de un deseo, ¿no? Que puede no cumplirse, que puede no conseguir el sueño tampoco cumplirlo. O deseos destructivos, más del lado del tánatos, ¿no? Podría claro, ser. También. ¿Quién sabe? Así que la interpretación de esa extraña forma que tienen los sueños de plantear los deseos es donde basa Freud su trabajo en cuanto a los sueños en la psicología, ¿no? Claro, porque él dice que hay como un método de interpretación de los sueños, ¿no? En principio todo el sueño se basa en unos símbolos, ¿no? En esto hay muchísimas dudas porque, bueno, pues no del todo Freud admitió que hubiera sueños típicos, no del todo. Aunque sí que admite que hay símbolos que se suelen repetir en los sueños, pero él siempre decía que había que interpretar sueño a sueño, de forma individual, que no se puede generalizar el método, ¿no? Que esto no es generalizable, es para cada persona. En cambio sí que hay muchos diccionarios de sueños por ahí, que realmente ni siquiera Freud lo admitiría como válido. Ni siquiera Freud, pero sí que es verdad que psicoanalistas posteriores hicieron diccionarios de los sueños, diccionarios de símbolos de los sueños, y sí que es verdad, pues bueno, que hay muchísimos de estos diccionarios, ¿no? Freud lo que sí que admitía es que decía que, bueno, por ejemplo, pues cuando se quiere simbolizar pues el órgano sexual masculino, dice, pues suelen aparecer en el sueño pues cosas que se meten dentro de otras, ¿no? Cosas alargadas que se meten o cosas alargadas que se levantan. Dice, pues lógicamente ese es el símbolo, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea general, ¿no? Y que sea un símbolo ya fijo, ¿no? No es así, ¿no? En realidad el método de interpretación de los sueños que propugna Freud se basaba en lo que él llamaba la libre asociación, la libre asociación de ideas. Él dividía todas las partes en las que se componían el sueño y le preguntaba a la persona qué es lo que te sugiere esta parte. Ajá. Y la persona normalmente siempre le va a venir una sugerencia que tiene que ver con algo que le ha acontecido ese día o el anterior. Y con todo eso, enseguida va a recordar así, pues me suena, me recuerda esto. y con ese método va a ir haciendo que unas cosas se relacionen con otras y va a ir interpretando qué es de verdad lo que quería decir el sueño. Esa es la forma en la que lo hacía Freud. Ajá. La forma posterior, digamos, que se utiliza en el psicoanálisis, sobre todo a partir de los años 1980 hasta ahora, pues es que ya el psicoterapeuta no divide todo el sueño, sino que coge elementos específicos, conociendo los trastornos de su paciente, pues se fija en elementos precisos y solamente interpreta esos elementos, ¿no? De tal manera que, digamos, que en el psicoanálisis actual ya uno no puede analizarse sus propios sueños, ¿no? Necesita de un psicoterapeuta, ¿no? No podría. Pero con el método de Freud sí, se podría uno analizar los propios sueños. Ajá. Si quieres podemos poner algún ejemplo así curiosillo, ¿no? De sacado de la obra de Freud, por ejemplo. Pues venga. Bueno, pues mira, ponemos un par de ejemplos muy rápidos, ¿no? Venga. Uno de ellos era una mujer que, porque claro, a Freud, como le gustaban tanto el tema de los sueños, de hecho, él antes de estudiar los sueños por las neurosis, él ya coleccionaba sus propios sueños, los anotaba, siempre desde joven le llamaba mucho la atención lo de soñar y le gustaba mucho el mundo de los sueños. Y entonces, pues bueno, cuando sacó su obra, pues mucha gente le enviaba sueños, ¿no?, para que él los interpretara, ¿no? Y uno de esos sueños era una mujer joven que contaba que había soñado que, andando por una habitación de su casa, se había golpeado en la cabeza con la araña de cristal, la lámpara del techo, y se había hecho sangre, ¿sí? Y, bueno, pues quería saber cuál era la interpretación, ¿no? Entonces, pues, Freud lo que le lleva es a decir, bueno, cuando tú piensas en la cabeza, ¿qué es lo que te viene, no? Y entonces a esta mujer lo que le venía es que el día anterior su madre le había dicho, caramba, ¿cómo estás perdiendo de pelo? Dice, dentro de poco vas a tener la cabeza que va a parecer el culo de un niño. Entonces, claro, ella relacionó en ese momento la cabeza y el culo, ¿no? La araña, claro, claramente, con los brazos esos largos, ¿no?, pues puede ser un símbolo de la sexualidad. Y entonces lo que deduce Freud es el sueño que estás teniendo es el miedo a las primeras relaciones sexuales en las que cuando esto pues se puede producir sangrado, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la interpretación que le hace, ¿no? Sí, bueno, es una interpretación, es una posibilidad, vale. Antes nos has hablado de los sueños típicos, que Freud no acababa de considerar como tales, pero sí que podemos, para acabar rápidamente, poner algunos de estos ejemplos, para acabar contigo, porque nos queda todavía mucha gente por aquí, que no se nos vaya la audiencia. Algunos de estos sueños típicos que sí que se suelen dar muy a menudo, claro, que a lo mejor guardan alguna pista por ahí detrás de cosas más genéricas, ¿no? Luego hablaremos de Jung, ese inconsciente más colectivo, donde quizá que sí que podrían entrar algunos de estos arquetipos, algunas de estas ideas. Sí, pero pues bueno, si nos quedamos en el mismo planteamiento que hemos llevado hasta aquí, pues tendríamos que hablar de estos sueños como lo que se denomina los sueños típicos, ¿no? Que serían sueños que se repiten y que parece que tienen como una simbología que es común para todos nosotros, ¿no? Bueno, de estos sueños yo creo que a nuestra audiencia pues le van a parecer divertidos, ¿verdad? Porque son los que suelen salir en los diccionarios de los sueños y además los que se suelen dar a veces y uno se pregunta qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, pues el sueño más típico es el sueño de desnudez, ¿no? Es el sueño en el que uno cree que está desnudo delante de un auditorio de muchas personas, ¿verdad? Normalmente, cuando se tiene este sueño no hay ningún sentimiento de vergüenza, ¿no? Simplemente, pues, uno se ve que está desnudo y se sorprende, pero no tiene un sentimiento de vergüenza. Bueno, lo que se suele interpretar con este sueño es que es como un deseo de volver a lo infantil, ¿no? Porque cuando uno es niño, efectivamente se exhibe sin ningún pudor, ¿no? Y no tiene vergüenza por la desnudez, ¿no? Y entonces ese deseo de volver a ser niño, de volver a tener esa inocencia y de volver a no tener que pasar vergüenza es el que nos lleva a soñar con que estamos desnudos y quitarnos así ese sentimiento de vergüenza que tenemos como adultos. Por ejemplo, ¿algún otro? ¿Este de que se nos caigan los dientes? Sí, ese es un sueño muy típico, ¿verdad? Que asusta mucho porque dicen que los sueños de caídas de dientes tienen que ver con la muerte. En realidad estamos soñando con la muerte de alguna persona, de algún ser querido o lo que sea. La razón es que los dientes, lógicamente, son irreemplazables, ¿no? Se pierden para siempre y cuando se caen, pues es una pérdida pues tremenda, triste y para siempre, ¿no? Y por eso, pues, el sueño de que a alguien se le caen los dientes significa la muerte. También son típicos los sueños en que uno de repente se enfrenta a un examen para el que no estaba en absoluto preparado. Efectivamente, ese es un sueño muy típico, ¿no? El sueño de los exámenes, ¿verdad? Muy típico en nuestra cultura, claro, occidental, ¿no? Bueno, este sueño tiene un doble significado, un doble sentido, ¿no? Claro, cuando pensamos en los exámenes y sobre todo en estos sueños, nos atormenta la idea de que no estamos bien preparados, ¿no? Normalmente, ¿no? Bueno, pues lo que nos recuerda es el castigo, ¿no? El castigo que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, por una parte es un sueño de castigo, ¿no? Por cosas que nos han pasado a lo largo del día y que creemos que debemos ser castigados. Y por otra parte también es un sueño de ánimo, porque nos lleva a pensar que a pesar del castigo, a pesar de la dificultad, nosotros en el sueño siempre vamos a intentar hacerlo bien, y muchas veces vamos a soñar que lo hacemos bien incluso, ¿no? Es un sueño también que nos da ánimo, es ambas cosas, ¿no? Por un lado nos da un castigo y por otro lado nos da ánimos, ¿no? Para seguir adelante. Uh-huh. Yo no sé, nuestro doctor Alberto, algunos sueños, como los típicos de caídas o de volar, tienen bastante que ver con estas fases del sueño de las que hablabas antes, en cuanto a la pérdida del tono muscular, muchas veces sí. Vienen por ahí, ¿no? Sí, de hecho, además, la pérdida del tono muscular es precisamente para evitar que realicemos estos sueños mientras estamos durmiendo y tengamos algún percance. Entonces, digamos que el cuerpo ya está preparado como para que sabe que estos sueños se van a producir, y el bloqueo muscular o la pérdida de tono muscular sirve para dar rienda suelta a estos sueños. Y digamos, aunque, bueno, depende del tipo de sueño, ya hemos dicho que tienen más una función o más otra función. Entonces quizá también el problema de la interpretación de los sueños de Freud y de las escuelas posteriores del psicoanálisis, que no tiene quizá en cuenta esta diferencia funcional que sí marca, digamos, o apunta a distintas zonas y funciones de nuestro cerebro. Si es un sueño más estrafalario o extraño, o es un sueño más cotidiano, que tiene que ver más con eso de lo que habla Freud, pero que por otro lado pues son los que menos recordamos, curiosamente. Entonces digamos que hay aquí yo creo que es uno de los grandes problemas de esta interpretación de los sueños. Bueno, eso evidentemente mucho hizo para lo poco que se sabía realmente. Le echó mucho ingenio. Sí, señor, sí, señor. Y mucha imaginación. Pero terminando con los sueños típicos, Francisco, las caídas, volar, que muchas veces es esa sensación de estamos perdiendo el tono muscular, pensamos que bueno, el sueño, la persona interpreta a lo mejor que se está metiendo en un sueño, está volando. Pero también pueden tener una interpretación también, de otro tipo. También. Tanto las caídas como las persecuciones, que también hay sueños de persecución, tienen como un sentido doble. Por un lado es el sentido de querer ser arropado por alguien, no es como una necesidad de cariño, porque cuando uno se cae, siempre hay alguien que te ayuda a levantarte, que te agarra, que te abraza, ¿no? Incluso cuando te persiguen también siempre hay alguien que si te puede proteger, lo que hace es que te agarra, ¿no? De alguna manera es como ese deseo de cariño que algunas veces tienen las personas, pues lo experimentan después por la noche soñando con eso, con que se caen para que alguien les arrope, o con que se persiguen para que alguien les abarace, ¿no? Y también, por otro lado, también es un deseo de liberación, ¿no? Sobre todo el sentido de caída es como una liberación cuando hay problemas personales, pues matrimoniales, en el trabajo, se suele soñar eso como sentido de liberación, de caída, de que se está pasando mal y que se quiere abandonar esa situación. Ese es el sentido de la caída y de la persecución. Muy bien, Francisco, pues... Bueno, el sueño de volar es de libertad, ¿no? Ajá. Es un sentido de libertad, ¿no? Es el deseo de huir de una situación angustiosa. Bastante es un obvio. Sentido de libertad. obviedades oníricas también. Pero bueno, muy muy interesante, y sobre todo es un aspecto muy curioso, muy muy entretenido, el de los sueños típicos. Porque a veces se encuentran, bueno, personas en las que coincide y sorprende mucho. Pero bueno, desde un punto de vista más científico, pues es un poco más complicado de conectar. Pero bueno, muy bien. ¿Qué te parece, Francisco, si le pedimos a Ana que nos lea otro poema? Que es el momento, creo que es el momento. Es un buen momento antes de irnos a los arquetipos, a las drogas alucinógenas y las cosas que le gustan a Francisco Muriana. Ana nos ha traído un segundo poema. ¿Cuál? Venga, cuéntame. Ay, sí. Es uno de mis favoritos. Sí, es de Mario Benedetti y tiene por nombre Dale vida a los sueños. Pues démosle vida a los sueños en el abrazo del oso ahora mismo, con Ana Muñoz, en directo, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Vamos con Benedetti. Dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana, de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos volando tocarás las estrellas y el viento susurrando. Te contarás secretos que para ti ha guardado y sentirás el cuerpo con caricias bañado del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos, descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Aquí seguimos, 10 minutos para las 9, el abrazo del oso, metidos en el sueño, con las luces apagadas, casi apagadas, disfrutando de estos maravillosos colaboradores que me acompañan. Aquí el que os habla, Eduardo Moreno, pero muy feliz porque, claro, los que hacen que esto funcione, Ángel y Fernando en la técnica, Yolanda Barreno, Francisco Muriana, Francisco José García, Ana Muñoz y Alberto Cabañas haciendo posible este pedazo de programa que está quedando estupendo. Y bueno, pues ahora ya se va a tener que estropear. Francisco, buenas tardes de nuevo. Lo siento, he llegado yo. Después del otro Francisco, ¿qué voy a decir? Haremos lo que podamos. Nuestro antropólogo culpable de antropología, nos va a hablar del sueño, de los arquetipos, de Jung, cosas que son realmente interesantes, que nos van a ayudar a completar aún más, a profundizar aún más en los aspectos interesantes que estamos tratando de traer hoy al programa. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por establecer dos premisas. La primera de ellas es que los sueños acompañan al hombre durante toda su vida y desde el principio mismo de su existencia. Con toda probabilidad preceden a su propia humanidad. Bueno, esto lo demuestra el hecho de que tanto en el feto humano como en todas las aves y los mamíferos es posible identificar con electroencefalograma un trazado similar al correspondiente en el sujeto adulto al ya sueño llamado paradójico, que es el momento en el cual se producen los sueños, es decir, que todos, absolutamente todos, soñamos. Y la segunda premisa es una premisa de la disciplina de la antropología, que asume como dos postulados fundamentales: uno, la diversidad cultural, es decir, todos los seres humanos son diversos culturalmente. Y esto se complementa con la unidad psíquica de la humanidad. Este es un compromiso, el de la unidad psíquica, por el que se otorga la misma condición de seres humanos a todos los miembros de otros grupos humanos, no importa cuán extrañas nos parezcan sus costumbres. La idea de que toda la humanidad comparte un marco básico mental, esta es una idea de un antropólogo del siglo XIX, de Bastian, eso es lo que significa unidad psíquica. Y esta idea influyó poderosamente en Jung y en su idea del inconsciente colectivo. Venga, pues ¿qué es eso del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung? Explícanoslo. Pues ¿qué es eso del inconsciente colectivo? Bueno, la teoría del inconsciente colectivo defiende que existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón. De una manera muy esquemática, el inconsciente colectivo ha sido definido como el sustrato que se ubica por debajo del inconsciente personal. Es decir, Freud habló de que estaba luego el yo y después estaba un inconsciente personal, ¿no? Que ahí estaba en los sótanos, ¿no? Bueno, pues Jung le añade otro. Debajo del inconsciente de Freud, añade otro inconsciente que es el colectivo y que es un patrimonio de toda la humanidad, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los sueños? Bueno, pues Jung defendía que cada sueño tenía valor en sí mismo, ¿no? Que ya lo hemos oído antes, que lo ha dicho Francisco, que sí. Los sueños solo pueden ser interpretados correctamente considerando al individuo y sus circunstancias. Es decir, que no existe un significado estándar para cada sueño, ¿no? A pesar de esos diccionarios que hay por ahí, ¿no? Pero algunas de estas circunstancias coinciden con las de toda la humanidad, son comunes, y estas circunstancias son bautizadas por Jung arquetípicas. O sea que tampoco defendería la idea de que los sueños se podrían codificar. Codificar de forma general, pero sí que habla de los arquetipos, de un algo que sí que es común a todos los sueños, que está por ahí, por debajo, ¿no? Efectivamente. Entonces, puesto que todos los seres humanos tenemos, o una gran parte de nosotros, tenemos una serie de experiencias comunes, pues bueno, esto hace que todos tengamos también unos deseos, unos sueños, unos terrores y unas necesidades comunes, lógicamente. Los arquetipos son simbólicos, no son conscientes, es la manera en que el inconsciente colectivo se revela en nosotros, de manera simbólica, y son innatos y hereditarios, es decir, no serían culturales ni aprendidos, ¿no? Esto ha sido bastante discutido, es uno de los puntos de Jung que más le han dado por ahí, pero él defendía esto. Este inconsciente está vinculado con los instintos, y los instintos se manifiestan en fantasías, en sueños. Un ejemplo, todos los seres humanos conocen el envejecimiento y la muerte. El árbol, ese él lo identificó como el arquetipo de uno mismo, es decir, cuando uno piensa en sí mismo es el árbol. Uh-huh. En la variante o constelación, él lo llama así, como lo llama Jung, del árbol de la vida, significaría, el soñar con este árbol de la vida, significaría el deseo de inmortalidad. En una constelación negativa, esta aparición del árbol de la vida significaría el deseo de conseguir lo que sea a cualquier precio. La metáfora literaria sería el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Con la expresión arquetipo se indica también que los contenidos inconscientes colectivos son arcaicos. También podría aplicarse a los contenidos inconscientes la expresión representaciones colectivas que Levi Brühl, un antropólogo de los más famosos, usa para designar las figuras simbólicas de la cosmovisión primitiva. En principio se refiere casi a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y entramos ya en el terreno de la humanidad primitiva, o mal llamada primitiva entre comillas, ¿no? Puesto que su tecnología puede ser primitiva, pero bueno, hemos quedado en que psíquicamente son seres humanos exactamente igual que nosotros. Igual que nosotros. Y leo textualmente una afirmación que este antropólogo dijo. Para la mentalidad primitiva, el mundo de lo visible y del mundo de lo invisible forman un todo. La comunicación entre lo que llamamos la realidad sensible y las potencias místicas es pues constante, pero en ninguna parte esta comunicación puede efectuarse de una forma más completa e inmediata que en los sueños. Esto viene a colación de lo que ha dicho antes Francisco, de que el sueño es la manera de comunicarse con esas potencias místicas que están por ahí, ¿no? Uh-huh. Para Malinowski, uno de los padres de la antropología también, estuvo varios años de convivencia con los nativos de las islas Trobian. Él decía que los sueños espontáneos no ocupan un lugar importante en la vida de los nativos. Es decir, estos sueños que hemos dicho antes, bueno, pues cotidianos, normales, para ellos no le dan ninguna importancia. Pero hay otra clase de sueños que se la daban y mucho. Los consideraban consecuencia de la magia. Y cuando no, eran el resultado de la influencia ejercida por seres espirituales. En estos sueños, los espíritus de los antepasados indicarán el lugar o el momento propicio para llevar a cabo cualquier actividad. Es decir, está el típico sueño que soñamos todos, que no le dan ninguna importancia. Y otros sueños en los que ellos incluso se entrenaban para tener, porque significaba que dónde tenían que ir a pescar, dónde tenían que ir a cazar, o cómo tenían que hacer una cabaña o cualquier acto para que para que saliera bien, ¿no? La importancia de los sueños para la antropología es tal que para uno de los padres de la antropología moderna, Barnett Taylor, es a partir de la experiencia de los sueños que el primitivo fue capaz de construir un concepto tal como el de alma o espíritu. Es decir, el concepto de espíritu vendría de la capacidad de soñar. Por supuesto, y esto ya lo hemos visto aquí, con Francisco, los llamados primitivos no han sido los únicos en establecer un paralelismo entre la concepción del alma y la del sueño. En la antigüedad se percibía la esencia del sueño como de una calidad equiparable a la del alma, y hasta la Edad Media se mantuvo la creencia de que el alma viajaba durante los sueños para aportarnos diferentes tipos de información. Siendo tan importante la información aportada por los sueños y su equiparación al espíritu, pues bueno, es comprensible que se haya desde siempre intentado lograr visiones semejantes en estado de vigilia. Es lo que hemos también, lo que se ha dicho también antes, bueno, es toda información, esto es importante, bueno, ¿y cómo puedo yo soñar sin estar dormido? Pues ahí aparece un poco todos los elementos que teníamos guardados, que tengo, ahora os lo paso. No, en serio. Las drogas muy importantes, claro, en la búsqueda del sueño despierto. Como del sueño despierto, el sueño consciente, el sueño guiado, ¿no? Uh-huh. Conocemos por la antropología numerosos ejemplos de grupos humanos que han recurrido y siguen recurriendo al uso de sustancias psicoactivas alucinógenas. Bueno, hay miles, pero los más conocidos, pues las poblaciones siberianas que utilizaban Amanita muscaria, los jíbaros del Amazonas que recurren a la ayahuasca. El objetivo perseguido por los chamanes de todas las culturas suele ser el mismo, es trascender el espíritu, llevando el de uno mismo a otras esferas, la de los dioses o la de los propios espíritus, absolutamente reales. El alma abandona al chamán para visitar estos mundos paralelos y luego regresar a él cargada de información. Un ejemplo práctico real, en una tribu de Amazonas, del Amazonas del Orinoco, en Venezuela, cómo usaban esto y cómo integraban todo esto que hemos estado hablando, era que el chamán de la tribu, al pobre le quedaban como cuatro dientes, porque lo que hacía era echar unas setas tremendamente potentes y alucinógenas, no sé qué setas eran. Lo que hacía era meter la cabeza, como cuando tu abuela te decía que tenías que respirar los baos de eucalipto para curarte el resfriado, pues él lo que hacía era echaba las setas con un humarro tremendo, cerraba todo para que no se fuera nada del humo, metía la cabeza con la manta, en vez de eucalipto, lo que hacía era inhalar aquello, lo que fuera, y se ponía una araña de cera enorme en la cabeza, una que pesaba unos 5 kilos, se la ponía en la cabeza, y entonces el dios araña lo que hacía era, como en una especie de viaje, decirle dónde estaban las tarántulas, que eran uno de los platos con lo que ellos, más apreciados por ellos, con los que hacían incluso hasta con los huevos de tarántulas, hacían hasta tortillas. Bueno, esto tiene, pues evidentemente el dios tarántula le está diciendo al chamán dónde pueden ir a coger tarántulas y huevos de tarántula, ¿no? Esto que parece una auténtica, para a lo mejor para nuestra mentalidad, pues tontería enorme, desde el punto de vista ecológico es muy importante, porque cada vez el dios araña le decía un lugar diferente donde ir a buscar las tarántulas, con lo cual lo que hacían era dar tiempo a recuperar las poblaciones de tarántulas de la zona a la que iban. Es decir, no hacían como nosotros, que nos creemos tan listos, que es esquilmarlo todo, y cuando ya lo hemos esquilmado todo, vamos a otro sitio y lo volvemos a esquilmar, sino que ellos lo que hacían era, durante una temporada, iban a cazar tarántulas a un sitio, y antes de acabar con todas, el dios tarántula, a través de los sueños producidos en un estado de vigilia por las drogas, lo que hacía era llevar el chamán, de repente, pues ahora ya no están aquí, están en otro sitio. Así tenían tarántulas siempre. Así que, bueno, tonterías, pero no tan tonterías. No tan tonterías. Bien. Bueno, quería dar también una reflexión personal sobre la posibilidad de que nuestra cultura derive de la capacidad de soñar, ¿no? Para Stewart Lincoln, un autor de un libro fantástico, yo lo recomiendo, autor de Los sueños en las culturas primitivas, la mayoría de los aspectos de las culturas primitivas derivan de los sueños. Bueno, este antropólogo defiende que junto a las creencias en la inmortalidad del alma y en los espíritus, junto a la influencia de los sueños sobre las emociones y las actividades cotidianas, se han originado numerosos tótems, rituales, curas o encantamientos. También se han cometido actos de asesinato y canibalismo, se han declarado guerras, se han constituido sociedades secretas, se han puesto nombres y se han construido mitos y leyendas. Y si las culturas primitivas derivan de los sueños, ¿no derivan todas las culturas, incluso la nuestra, de las primitivas? Y bueno, hecha esta reflexión, vamos a ver la relación de uno de estos pueblos con sus sueños, unos pueblos de los que ha nombrado antes Francisco, que son los aborígenes australianos. Pues venga, nos vamos a Australia. Nos vamos a Australia, sin Hugh Jackman, chicas, lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí estamos. Bien. En la visión del mundo de los aborígenes de Australia existe una época de creación, una época mágica en la que los seres ancestrales hicieron el mundo. Esta época es conocida como la época del sueño o también como los tiempos del sueño. Los Walbiri australianos la conocen como Yugurba. Este acto de creación fue realizado en tiempos inmemoriales, pero todavía permanece y ejerce un poder creador sobre los seres humanos. El poder de los sueños permite tener acceso a esos tiempos de creación. Por eso lo llaman la época del sueño. En zonas de Australia, una mujer puede, antes de saber que está embarazada, lo cual no está nada mal, el más eficaz de los predictores, no puede hacer eso, soñar con una especie o con un lugar. Así el futuro pequeño queda afiliado a un tótem. Ese tótem será su progenitor espiritual, su protector, su equivalente a nuestro ángel de la guarda, vaya. Sí. Porque los seres ancestrales en sus viajes en aquel tiempo mítico crearon el paisaje, pozas de agua, montañas y también las especies humanas y no humanas. En la tierra de Arnhem, que es sagrada, Unas hermanas, las hermanas Wawilak, hicieron surgir pozas de agua mientras caminaban con sus bastones y daban vida a las plantas y a los animales, dando nombre. Y ahí recordamos que la palabra como acto de creación es una idea común a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. En nuestra tradición judio-cristiana lo primero es el verbo. El verbo, la palabra. Dan nombre a las especies y a los lugares. Además de ponerles nombre, crearon las canciones que narraban el acto. Por eso los aborígenes narran sus mitos cantando. Lejos de contemplar estos mitos cantados como una curiosidad meramente folclórica y pintoresca de un atrasado grupo humano, hemos de verlo como un potente medio de cohesión e incluso como un eficaz medio de resistencia a la destrucción de la tierra que tanto aman. En 1985, una compañía minera de uranio pretendía explotar la colina Coronation, un sitio sagrado en Australia. Según los habitantes de la zona, si se alteraba el lugar, el ser ancestral encarnado en el paisaje desde la época del sueño provocaría una destrucción inimaginable. Así que iniciaron la lucha legal y su tenacidad tuvo su premio. Y en los años 90, la colina, esta colina que iba a ser un campo de uranio, quedó incluida dentro de un parque nacional precioso, el Parque Nacional de Kakadu. Y a veces, en nuestro globalizado mundo, los sueños se hacen realidad. Sí, muy pocas, pero en este caso sí que fue una victoria. En este caso sí, una victoria, esperemos que no pírrica. Una victoria ecológica de los sueños, sí señor. Los sueños también como fuente de defensa de nuestro planeta, porque evidentemente son tienen que ser defensores de lo que realmente importe, ¿no? Como siempre solemos decir aquí. ¿Qué os parece, Yolanda, si hacemos el viaje a la literatura y lo hacemos pasando primero por Calderón de la Barca, antes lo citábamos, y ese monólogo de Segismundo, de La vida sueño? Pues me parece muy ilustrativo. Uh-huh. Así que vamos a darle paso a Ana, que nos lo lea, ese monólogo maravilloso de Segismundo. Sí, señor. Pues venga, Ángel, Fernando, una música adecuada para La vida es sueño. No nos pongas ahora la de algo más suave, así. Watch Me de Dartmoor. Pero bueno, pues evidentemente estamos en buenas manos con nuestros queridos técnicos Ángel González y Fernando Moreno. Así que viajamos a La vida es sueño de Calderón de la Barca con esta música. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, y por si alguna vez soñamos, y así haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y en el mayor bien es pequeño, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Qué te parece, Yolanda? Pues me parece que es un monólogo muy bonito, pero muy triste también. ¡Hombre! Muy lógicamente en la línea de la mentalidad pesimista del barroco y del concepto cristiano de los sueños que luego comentaremos. Los sueños en la literatura estamos viendo como antropológica, médica, sociológicamente, psicológicamente, pues el sueño es algo muy importante en toda la cultura, evidentemente en la literatura o en el cine, como veremos después, no han faltado referencias a los sueños y una influencia impresionante, ¿verdad? Sí, a ver, en toda la tradición literaria se ha hecho uso del tema del sueño como reflejo que es la literatura, ¿no?, pues de la sociedad y de la cultura en la que está inserta. Entonces, bueno, pues si te parece hacemos un poco un recorrido así rapidillo de momentos así en los que el sueño ha tenido una especial importancia dentro de la literatura. Entonces ya, por ejemplo, pues desde los propios orígenes de la literatura occidental. Del verbo. Efectivamente, si nos vamos a las fuentes literarias de nuestra cultura, que son tanto la Biblia como los clásicos grecolatinos, nos vamos a encontrar ya con el tema del sueño. En la Biblia, por ejemplo, ese sueño es concebido como un don divino. Hay muchos personajes de la Biblia que en sus sueños oyen la voz de Dios. Pero bueno, quizá entre todos ellos el más importante o uno de los más representativos, por todo el simbolismo que va a tener posteriormente, es el que aparece en el Génesis, cuando Dios infunde ese sueño a Adán y este, cuando se despierta, se encuentra con que le han creado a su compañera Eva, generándose de esa manera la humanidad. Entonces, según esta idea, podríamos considerar, como luego nos va a decir Unamuno, que el ser humano procede de un sueño de Dios y que dejamos de existir cuando Dios deja de soñarnos, quizá. Me parece que es una idea... Una idea bonita. Muy bonita, ¿no? Muy bonita, pero terrible también. Si nos vamos a la tradición griega, que es el otro pilar sobre el que se sustenta nuestra literatura y nuestra, lógicamente, nuestra cultura, el tema del sueño va a tener también una gran importancia, tanta que tiene a sus propios dioses, como por ejemplo pues el dios Hipnos, que era el encargado de inspirar a los seres humanos en sueños a través de su hijo Morfeo, que era el que los dirigía. Y también, fijaos cómo aquí vamos a entroncar con ese concepto de la creación del que ya hemos hablado antes, ¿no? Era también este dios el encargado de susurrar a los humanos las obras literarias, los poemas. El propio dios Hipnos era la base de la literatura. Exactamente, exactamente. Es esta una segunda concepción, por lo tanto, de esta función del sueño, también de muchísima tradición, puesto que muchos autores posteriores nos van a decir que sus obras literarias han sido producto de un sueño. Por ejemplo, Stevenson, para quien afirmaba que Jekyll y Hyde había nacido precisamente en un sueño y que en ese sueño había encontrado él una clave que llevaba buscando mucho tiempo, que era la clave de la dualidad entre el bien y el mal existente en el ser humano. Misma idea que ya nos ha comentado antes Francisco, que existe en muchos otros pueblos de la antigüedad, como por ejemplo pues tenemos al dios Bes de los egipcios, o a la diosa Parvati en los hindúes, o incluso a Nasé en los mesopotámicos. ¿Y en otras tradiciones? Pues en otras tradiciones, pues por ejemplo, otra de las grandes tradiciones que va a influir mucho también en la cultura occidental es la tradición árabe, la tradición persa. Sobre todo a través de esa recopilación de cuentos que va a tener gran importancia, que es Las Mil y Una Noches. En muchos de los cuentos de Los Mil y Una Noches tratan el tema del sueño, que nos lo van a mostrar como una imagen de la realidad, como si fuera un juego de espejos en el que esa realidad se va a ver reflejada y que de esa manera nos va a impedir ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, quizá por eso precisamente el sueño es el que nos va a mostrar un poco o el futuro o el destino o dónde va a estar nuestra fortuna. Algo que pasa, por ejemplo, pues en el sueño del mercader, en el que ese hombre del Cairo sueña que su fortuna está en Isfahán, emprende un largo viaje en el que le pasa absolutamente todo y luego la fortuna la tenía precisamente en su casa y era incapaz de verla. O otro de los sueños que más tradición va a tener dentro de Las Mil y Una Noches y más influencia posterior tiene es el del sueño del campesino, en el cual, bueno, este por ejemplo influye mucho precisamente en la vida sueño, puesto que un rey y un mendigo van a intercambiar sus papeles en este cuento, el mendigo lógicamente narcotizado, y cuando despierta, pues cree que todo lo que ha vivido en el palacio ha sido un sueño. Pues nos vamos hasta la Edad Media. Y llegamos de esa manera, sí, a la Edad Media. Para seguir conociendo el sueño en la literatura. Sí, pues aquí, fíjate, pues desde autores como don Juan Manuel, que ya trata el tema del sueño en el Conde Lucanor, tanto del sueño como de la ensoñación, que luego comentaremos, porque si recordáis el cuento de la lechera, que en don Juan Manuel es el cuento de doña Truana, pues lo que le pasa a esta mujer es precisamente que va soñando despierta, ¿no? Ese tema de la ensoñación que comentaremos después. O, por ejemplo, en otro de los cuentos, que es de cómo la honra de este mundo no es sino como sueño que pasa. Fijaos que se parece muchísimo también al monólogo de Segismundo que nos acaba de leer Ana. Pero quizá uno de los sueños más representativos que tenemos en la Baja Edad Media es el de Dante. Cómo nos coloca Dante se coloca él mismo dentro de ese canto primero de la Divina Comedia, soñando. Entonces, ¿qué sentido tiene el sueño en la Divina Comedia? Que fijaos que la Divina Comedia es un poema tremendamente simbólico, tremendamente difícil de comprender, porque es todo él una alegoría llena de símbolos. Bueno, pues dentro de esta alegoría el sueño es símbolo o sinónimo de perdición, de extravío, de desorden, de la ignorancia. Es decir, Dante ha perdido el camino recto y por eso se encuentra dormido en una selva que simboliza el pecado. El sueño, por lo tanto, ¿qué es lo que señala? Pues la pérdida de ese camino recto dentro del concepto cristiano. Estamos hablando ya del pecado y este tipo de cosas, ¿vale? Y es consecuencia también de la pérdida de la inteligencia, de la prudencia y de la sabiduría, que lo va a encontrar en el cielo cuando encuentre al personaje de Beatriz, que es tremendamente importante dentro de la obra. En el Renacimiento quizá podíamos hablar un poquito del tema de la mística, que entrocaba un poco con lo que nos ha contado antes Francisco de distintas culturas, ¿vale? Pero creo que es mucho más representativa el motivo del sueño en la literatura y también en el arte del barroco. Esto lo podemos ver, dos conceptos diferentes a través de dos obras muy representativas. La primera de ellas, Shakespeare, el sueño de una noche de verano, todo él es un sueño, tiene una estructura onírica en la que se entremezclan ese mundo real en el que están esos amantes nobles, ¿no?, atenienses, y los artesanos cómicos que están allí ensayando su obra, y eso se va a mezclar con total naturalidad con el mundo mágico de las hadas y de los duendes. Entonces, dentro de esta obra aparece un duendecillo que es Puck, que por orden del rey Oberón, del rey de los duendes, pues utiliza un filtro mágico que hace que aquel a quien se aplique, que se le aplican los párpados, se enamore locamente de la primera criatura viva que sus ojos vean al despertar, de tal manera que va a crear un juego de confusiones amorosas entre todos los personajes de la obra. Cuando todo vuelve a la normalidad, estos personajes se creen que todo ha sido el fruto de un sueño. La misma idea que después, siglos después, va a utilizar Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas y, sobre todo, en su continuación, en Alicia a través del espejo, que es todo un juego entre la realidad y la ficción, en la que va a haber una serie de sueños dentro de sueños, como si fuera, ¿no?, pues un grupo de muñecas rusas, ¿no?, que van una dentro de otra. Algo que gusta mucho, los sueños dentro de los sueños. Exacto. Pero vamos a hablar de la vida sueño. Y vamos a hablar un poquito de la vida sueño, que sería el otro concepto, introducción, concepto muy español. Nuestra introducción literaria de Ana, ahora mismo. Pero ahora más en profundidad, cuéntanos. Pues bueno, vamos a ver. Calderón. Calderón de la Barca recoge el concepto barroco del sueño, como os decía antes, que está íntimamente unido con el del paso del tiempo, con el famoso tempus fugit, es decir, con la fugacidad de una vida de ficción, que él considera de ficción y que dentro de la cristiandad se va a considerar así, que el tiempo se va a encargar de destruir. Una vida, por lo tanto, que no es sino un sueño, es algo efímero, cuyo despertar es la muerte. Es decir, fijaos el pesimismo barroco que os decía antes, heredero del concepto medieval de la muerte, que ya comentamos en programas anteriores. Calderón, por lo tanto, va a plantear esa dicotomía entre la vida terrena y la vida celestial, de tal manera que la primera va a quedar asimilada a un sueño que, como os digo, solo despertamos de él al morir. La muerte, por lo tanto, será lo verdaderamente real. La existencia ultraterrena, la vida del más allá y demás. Mientras que, por el contrario, la vida que nosotros consideramos aquí como real es la irrealidad del sueño. Está asimilada a algo irreal, a algo ficticio, de tal manera que invertimos los términos de la percepción cotidiana. Fijaos cómo en ese monólogo de Segismundo se recoge muy bien todas estas ideas de Calderón, ¿eh? De que la vida es muerte y en cambio la muerte es vida. Vale, por eso se plantea que por qué los reyes sueñan con reinar si realmente se van a morir, ¿eh? Y es todo ficticio. ¿De dónde viene esta idea? Pues posiblemente, entre las muchísimas fuentes que Calderón de la Barca utilizó para confeccionar su obra, tenemos aquí el mito de la caverna de Platón. Como la vida en esa caverna es el mundo de las representaciones, lo falso, es la pura apariencia, que es un concepto muy barroco, frente al mundo verdadero, que para los cristianos, lógicamente, va a estar en el más allá. Pero vamos a tu época favorita, Yolanda. Hombre, claro. Vamos al siglo XIX, es que, por favor. A ver, a mí este pesimismo del barroco, pues hombre, es muy bonito, porque la verdad que los versos de Calderón son técnicamente perfectos, ¿no? Pero nos deja como un poquito mal, de mal sabor de boca. Entonces, pues bueno, tras ese paréntesis que va a suponer la Ilustración, que nos va a encorsetar esa realidad y que va a imponernos la razón sobre el sentimiento y a desterrar todo lo que tenga que ver con fantasía o con imaginación, pues llegamos al siglo XIX y los románticos nos van a devolver la importancia que va a tener el sueño. Así pues nos encontramos con estos escritores románticos que lo que quieren es precisamente romper los límites que separan la realidad de la imaginación, volar hacia esas regiones infinitas, sugerentes de la imaginación, de la fantasía. Y uno de los principales procedimientos para conseguir esto va a ser el recurso al sueño, pero también el otro que comentábamos antes. O sea, ellos nos hablan de dos cosas, o utilizan dos cosas, el sueño y la visión, que la visión podríamos llamarla también ensoñación. Dos estados, por lo tanto, próximos, por lo que suponen los dos de alteración o de merma de la consciencia, pero que presentan algunas diferencias. Es decir, para ellos teníamos como tres estados de la consciencia, que eran la vigilia, el sueño y la visión. ¿Vale? El sueño es el que se produce cuando se duerme, el que hemos estado comentando durante el programa. La visión o ensoñación es la que se produce mientras está despierto, es como soñar despierto, pero en un estado que ellos denominaban en un estado crepuscular, un estado que podía ser producido por las drogas, que podía ser producido por el alcohol, por el consumo de alcohol, también por una situación de cansancio extremo o por otras causas que favorezcan de alguna manera la relajación mental. Algo que ya vimos también cuando comentábamos el tema de los poetas malditos, ¿no? Porque nos conduce a esa idea del artista inspirado, que se inspira para crear. Entonces, dentro de estos dos tipos o estos dos procedimientos, el sueño podría ser catalogado algo así como una visión buena. Y pasa a ser en el romántico un sinónimo de lo deseado. Entonces, por eso en la literatura romántica está llena el sueño sobre todo de amor, pero también de gloria. De gloria en el sentido también de alcanzar el reconocimiento de la obra del artista. No olvidemos que para el romántico se busca sobre todo ese concepto del artista integral. La visión, por el contrario, tendría que ver con las pesadillas, con los sueños malos, y por eso se va a relacionar pues con otras cosas como el horror, con la muerte, y se va a asociar o acompañar pues de espectros, de fantasmas, de demonios o de imágenes infernales, que nos remitiría quizá más a ese romanticismo de corte más oscuro, más siniestro, el romanticismo negro de Hoffman, por ejemplo, o a la novela gótica. Pero el sueño para los románticos va mucho más allá que todo esto que estamos comentando, puesto que para ellos, como comentábamos antes, las fronteras entre el sueño y la realidad se difuminan, al tiempo que se unen, como hemos visto, al concepto de la creación poética, que es tremendamente importante. Entonces, de esta manera, el sueño se va a convertir en un vehículo perfecto para adentrarse en el mundo interior, que es donde ellos consideran que está verdaderamente la poesía. Estaría oculta entre los entresijos de ese mundo interior confuso y caótico. En España, el primer autor que abre el camino del sueño como un instrumento que permita al poeta bucear dentro de este mundo confuso es precisamente Gustavo Adolfo Bécquer, que nos decía, por ejemplo, «Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido». mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Uh-huh. O sea, fijaos cómo es la fusión completa entre esos dos estados. En esta potenciación del sueño, Becker va a coincidir con otros autores europeos, sobre todo del romanticismo alemán, como pueden ser Hölderlin, autor un poco fronterizo, pero bueno, ahí estaba también con esa idea de que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa, que me parece un pensamiento muy bonito. Sí. O Novalis, que es quizá el principal ejemplo de la importancia que el sueño va a tener para los escritores románticos. Novalis lo va a convertir en uno de los temas fundamentales de su novela Enrique de Oesterdijen, que dejó inacabada, en el que durante distintos momentos de la novela van a aparecer sueños con distintos significados y donde retoma ese papel del sueño como un elemento de premonición tan tradicional en la literatura. Uh-huh. Así que, de esta manera, el romanticismo se va a anticipar, fijaos, a la exploración del subconsciente, que es lo que pretenden los artistas más representativos de otro de los grandes movimientos para los que el sueño ha sido esencial, que han sido las vanguardias del siglo XX, sobre todo para el surrealismo. Muy influidos por el psicoanálisis, claro. Claro, efectivamente, en las teorías de Freud. Bueno, pues por ejemplo, André Breton, que fue el autor del Manifiesto Surrealista, consideraba que el artista tiene que escapar a la hora de crear de esa lógica opresiva que supone la vigilia, dando vía libre al mundo de los sueños. Pues solo de esa manera va a lograr liberar la imaginación y conseguir una creatividad ilimitada, es decir, fuera de la constricción que supone el mundo de la razón. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que se propone? Pues lo que proponen los surrealistas es que se escriba al dictado del pensamiento, de tal manera que la razón no intervenga para regular ese flujo de conciencia, ajenos a toda la preocupación estética o moral, y lo suficientemente rápido como para no caer en la tentación de releer lo escrito y de retocarlo. Es el concepto de la escritura automática. Sí, sí, sí. ¿Vale? Junto a esta técnica, pues van a emplear otro tipo de cosas, como puede ser el collage, la transcripción de sueños, eso de la libretita que comentaban antes, sí, por aquí, sí, sí, sí. ¿Vale? Y también la hipnosis. Cualquiera de las vías es válida para acceder al mundo del inconsciente. Oye, si hablamos de sueños, hay que hablar de cine. Don Ángel González, los sueños en el cine como una forma de entender también los sueños, yo creo que es básico y necesario hacerle un hueco también al cine en este programa de hoy, en El Abrazo del Oso, en el que hablamos de los sueños. Mira, es que no falta ni nuestra sintonía, esta que nos carga las pilas, nos hace soñar cada domingo aquí en El Abrazo del Oso. La sintonía del cine de Ángel. Pues adelante, Ángel, háblanos de esa máquina de hacer sueños. Hombre, pues sí, dicen que el cine es una máquina de hacer sueños. Y hoy vamos a empezar haciendo una recomendación de un libro de Elio Quiroga, llamado La materia sueños, La materia de los sueños, de la editorial Deusto, que nos cuenta cómo la evolución tecnológica ha transformado y revolucionado el mundo del cine en los últimos 30 años, convirtiéndose en germen de muchos de los avances informáticos que tenemos hoy día y cosa que ha permitido llevar a cabo sueños de muchos de los cinéfilos aficionados al cine. Se han podido hacer realidad los sueños a través de la gran pantalla. Efectivamente. Entre comillas. El cine y los sueños comparten las distorsiones de tiempo, espacio y, como no podía ser de otra manera, de la lógica a la hora de construir entornos que durante el tiempo que duran, ya sea un sueño o una película, tienen ese componente de realidad que nos hace ser conscientes de que estábamos soñando unos momentos antes de despertar o de acabar de ver la película. Sí. Ese es un aspecto importante que ha hecho que los sueños ocuparan un espacio de relevancia en la creatividad de los realizadores de cine, llegando a incluirlos en las tramas de sus producciones, cargándolas de mucha multitud de significados. Uh-huh. Esto puede despertar nuestra vertiente más psicoanalista, ya que distorsiones de tiempo y espacio, volviendo a ese tema que tanto te gusta a ti, Eduardo. A mí me gusta, lo pasa que me gusta criticarlo. Ya, por eso. Por eso no quería dejar aquí de darte pie a que lo critiques también. Como decíamos, que nuestra vertiente más psicoanalista dando pie a que las distorsiones de tiempo, espacio y de lógica de las que hablábamos hace un momento se corresponden con procesos, con los procesos que Freud describió como procesos primarios de pensamiento, en los que se detallaban la condensación y el desplazamiento, sí, y lo característico de lo inconsciente. Sí. Si queremos hacer un repaso de referencias cinéfilas, pues la verdad es que tendríamos para estar aquí horas y horas y horas, pero como con cualquiera de los enfoques que le hemos dado al programa de hoy. Claro que sí. Podemos empezar, pues, yéndonos atrás en el tiempo, al gabinete del doctor Caligari de 1920, sí, y acabar con Origen, de 2010, que es la que tenemos todos más recientes. En el camino, pues, Fresas salvajes de Bergman, Noche y media de Fellini, Los sueños de Kurosawa, Jesse y el melocotón gigante, incluso Donnie Darko, Dark City y no podía faltar la saga de Matrix. Claro que sí. Olvídate de mí, que es una película. Bueno, vale. No había terminado. No, estoy haciendo yo. Olvídate de mí ya. Estoy muy acostumbrado a que me hables así, Ángel. Y no te veo, porque está tu hermano aquí y no puedo cerrarte el micro, si no yo te lo voy a cerrar. Como decíamos, olvídate de mí. No le cierres el micro, Fernando, por favor. Es tu hermano, compórtate. Olvídate. Película de Michael Grondi, aborda de una forma casi magistral el tema de los recuerdos y la manipulación que se puede hacer sobre ellos. En ella, Jim Carrey se sorprende de que su exnovia le haya borrado los recuerdos de su tortuosa relación y busca al responsable del proceso de borrado para pedirle que le borre todo el recuerdo de ella. Desafío total, por ejemplo, es otra de las películas en las que se juega con la manipulación de los recuerdos a través de los sueños, donde una empresa, quiero recordar, se llamaba Memory Call, prepara viajes organizados implantando recuerdos aparentemente reales de lugares donde nunca había estado el protagonista. Siguiendo con el repaso, pues tenemos Más allá de los sueños, interpretada por Robin Williams, que le da un enfoque más sobrenatural a la trama, situando las ensoñaciones que se tienen de los recuerdos como la única manera de salir de ese infierno en el que está ambientada la película. Vamos a pasar por uno de los grandes referentes del mundo de los sueños, quizá Alicia en el País de las Maravillas. Sí, antes comentábamos, muy muy muy influido por todo este tema. Llevada a la gran pantalla por Walt Disney hace allá. Y recientemente por Tim Burton, la novela original de Lewis Carroll cuenta la historia de Alicia, una niña que tras perseguir a un conejo blanco que encuentra en el bosque, entra en el País de las Maravillas, donde vive infinidad de situaciones absurdas e irreales, resultando finalmente ser todo un sueño alimentado por la desbordante imaginación de Alicia. Dicen que se inspiraba mucho Lewis Carroll en sus alucinaciones derivadas de esas setas. De la migraña. Ah, de la migraña. No, sí, me extraña. Sí, era un migrañoso casi. Algún sueño he tenido yo en una de estas noches de migraña que ha sido que bastante tremendo. Parecido, ¿no? Te has metido atrás del espejo. Ganas me han dado, sí, de darme de cabezazos con la pared. Con la pared o el espejo, lo que haya, o lo que encuentres por el camino. Aquí le voy a pegar un guantazo a nuestro médico para el tema de la migraña, traerlo sí, ahí a la vuelta de las vacaciones. Tendremos programas sobre la migraña dentro de poco. Espero. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. No sabemos cuándo, pero lo tendremos. Pronto. Pronto, siempre es pronto. Pronto, en términos geológicos, puede ser. Pero, o en otros términos. Un par de años. O 15.000 años, nada, por tirar por lo bajo, ¿sabes? ¿Qué más? Si queremos hacer una intromisión más directa en el mundo de los sueños, podremos tirar de Dreamscape, de Max von Sydow y Dennis Quaid, en la que vemos como un doctor, salvando lo presente, sí, entrena a un joven con poderes psíquicos para que pueda meterse en los sueños de otras personas y así puede diagnosticar traumas ocultos. ¿Creéis que esto podría ser...? Sí, es una técnica que se hace a diario, un entrenamiento psíquico para meternos en los sueños. No, salvando las distancias de la trama. Es segunda carrera, ¿no? El hecho de a estudiar los sueños y que podría llegar a permitir... Se puede algún... hacer. Yo el principal problema que le veo es pues todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, el poder sistematizarlo y poder crear una metodología que sea más o menos común a todos los pacientes, porque si no te ves en la vertiente del psicoanálisis, que requiere una terapia casi de por vida y totalmente personalizada y bastante farragosa. Pero sí que hay psiquiatras que se dedican o que le dan cierta importancia al asunto de los sueños y estudiarlos como reflejo de ciertos problemas. Pero bueno, yo creo que el problema es esa sistematización y el poder comprobar la relación entre el contenido del sueño y algún significado patológico real. Pero bueno, sí que hay quien se dedica a estudiar esto. Hay un episodio de House, de la serie, en la que no sé si se les va totalmente la pinza hacia el lado más de ciencia ficción, donde son capaces de conectar el cerebro y ver imágenes de los sueños. Esto no... Hombre, esto que yo sepa no se puede hacer, no. Aunque bueno, realmente, más que nada por el problema de la mecánica del asunto, no porque no se conozca. Si quieres puedes conectar unos electrodos a la parte de la corteza cerebral encargada de crear imágenes y puedes intentar traducirlas a una imagen real, pero vamos, de ahí a que sea una técnica habitual, pues no, que no, yo habitual, sepa no. No, para ellos es algo reciente. Pero bueno, vamos al hilo del cine, Ángel. Nos salimos de la serie de nuevo. Bueno, pues vamos a seguir y no podíamos dejarnos en el repaso La Celda. Película protagonizada por Jennifer López, donde los protagonistas se tenían que introducir en una mente perturbada del psicópata de turno para, a través de los sueños, intentar salvar la vida de la que podía ser su última víctima. Vamos a cambiar un poco. Un concepto diferente de sueño lo introducen películas como Dark City o Matrix. La saga Matrix, en la que nos encontramos como el sueño es una inducción que permite a entes superiores o de otro tipo alterar y modificar a su antojo el supuesto mundo real en el que creemos estar despiertos. Sí. Y parecía que no, pero el cine de terror también tiene sus pinitos en el mundo de los sueños. Hombre, ¿quién no se acuerda de nuestro amigo? El Uñas. El Uñas Largas. El Uñas Largas. Manos Tijeras, pero Manos Tijeras, pero malo. O no, según se mire. Freddy Krueger. La saga Pesadilla en Elm Street, donde el personaje de uñas, de una pequeña sesión de manicura, luego le hubiera venido mal. Pero bueno, pues como todos sabéis, atacaba a los personajes en sus sueños, haciendo que estos fallecieran. Que entronca también con notas que salen en la película, en la saga de Matrix, donde dicen que el cuerpo sin la mente no puede subsistir, entonces sí que estaría un poco relacionado un tema con el otro. A quién vino antes, el huevo o la gallina, no vamos a entrar. Pero, por ejemplo, también tenemos In Dreams, en la que Annette Bening sueña los pensamientos que está teniendo un asesino en serie. De todas formas, hablar de sueños y cine no puede dejar pasar por el nombre de David Lynch. Desde Twin Peaks hasta Mulholland Drive, los sueños tienen un papel fundamental en su obra cinematográfica. David Lynch confunde como nadie la realidad con los sueños. En Island Empire entrelaza de una manera muy inteligente la realidad con el rodaje de una película, creando una espiral en la que el espectador no es capaz de distinguir qué es real y qué forma parte del guión. Shutter Island, Scorsese, cómo ser John Malkovich, Abre los ojos, La ciencia del sueño, que es otra de Michael Grundy. Como decíamos antes, Olvídate de mí, Eduardo. En la que un hombre prisionero de sus sueños trata de despertarse y tomar el control de su imaginación. O la que casi todos tenemos en mente como más reciente, Origen, de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Son otras películas que fundamentan su trama sobre el amplio mundo de los sueños y lo que puede llegar a ofrecernos a cada uno. Pues elígeme alguna película más para hablarnos de ella relacionada con los sueños hoy en el programa. Hombre, pues estando en la época en la que estamos, está ahí con las navidades encima y tal, yo creo que podríamos hablar de James y el melocotón gigante, por ejemplo. Venga, para los niños, es para claro, los niños. Claro, a ver. Pues, venga. Como todos sabéis, es una película de Bass, lo he hecho un poco a ojo, porque es Tim Burton. Bueno. Y ya, como sé que aquí hay unos cuantos aficionados a Tim Burton, y no quiero mirar a nadie, porque los tengo todos al otro lado del cristal. Bueno, yo también. Tú también, Fernando. No, le disgusta, ¿no? Sí, claro. No. Esto de que se tire media hora gesticulando para luego decir, sí, bueno. Radiofónico, sí. Gesto radiofónico. Pues como decíamos, es una película animada producida por Tim Burton, que está basada en la novela homónima de Roald Dahl, que cuenta la historia de James, un niño de 8 años que ha vivido una infancia feliz al lado de sus padres, cuyo sueño fue siempre llevarlo de vacaciones a Nueva York. Los padres mueren, por lo que el niño debe ir a vivir con dos crueles tías que lo explotan y maltratan. James recibe de un anciano unas hojuelas mágicas que al introducirse en la tierra hacen revivir el árbol de melocotón que da un fruto gigantesco. Ayudado por una araña como la de la seta mágica de antes. Más o menos. James introduce en el melocotón, encontrando allí varios personajes con los que emprenderá el viaje de su vida. Así que yo creo que esa puede ser buena recomendación para estas navidades. Mulholland Drive es otra que no debéis dejar de ver. David Lynch. David Lynch, efectivamente. Donnie Darko. Donnie Darko es de esta de para verlo con un par de setas encima. Cuéntanos, por ejemplo, Donnie Darko. Donnie Darko es... Partimos de un adolescente perturbado, que tiene episodios de sonambulismo. O sea, que hay alguno que no lo sea. Pero estamos aquí con los episodios de sonambulismo que se supone que los teníamos que haber dejado cuando éramos niños, pero... Este ya se nos ha quedado. Un adolescente que sigue ahí con ellos. Uh-huh. Una noche escucha en un sueño una voz que lo llama, y al salir de su casa encuentra un conejo gigante llamado Frank, que le dice que el mundo acabará pronto. Está bien. Yo de esa seta también quiero. Sí, sí. Al volver a casa la mañana siguiente encuentra que la turbina de un avión ha caído sobre el techo de su dormitorio destrozándolo. Si Donnie hubiese estado en su cama, habría muerto de inmediato. Frank se convierte en un amigo imaginario de Donnie y lo induce a cometer actos vandálicos. Fíjate, echarle la culpa a un conejo gigante. No está mal. Se me tenía que haber ocurrido a mí esto en mis años mozos. Donnie se mueve entre dos universos paralelos que parecen estar comunicados a través de túneles temporales. Un personaje extraño a quien se le conoce como la Abuela Muerte parece tener las claves para pasar de un lado al otro. Mientras tanto, llega una chica nueva a la escuela que se llama Gretchen y que confiesa a Donnie que ha venido huyendo de su padrastro, quien ha intentado asesinar a su madre, y los dos empiezan un romance que tendrá su momento más álgido cuando Donnie deba salvar a Gretchen a costa de su propia vida. Pues buenas recomendaciones podemos haceros para aquellos que queráis ver películas relacionadas con los sueños. Antes has citado, ya lo hicimos aquí en el programa, un programa sobre ella. Origen, yo creo que puede ser también muy interesante, sí. Si es una película de ciencia ficción. Sí, además ahí tú preparaste un especial bastante acertado sobre la trama de la misma. No hablábamos solo de los sueños, sino de muchas ideas falsas que tenemos sobre la psicología. Pero bueno, que muy muy muy interesante para disfrutar, para aprovechar esa fábrica de sueños que decíamos que son las películas, que es el cine, y que nos ha servido un poco para hacer broche de oro, como no, a este programa de hoy en el abrazo de los sobre los sueños. Nos dejamos fuera muchas cosas, comentarios, opiniones, profundizar sobre muchos de estos temas. Una obra de Becker que vamos a leer el primer programa del año que viene, que tenemos pendiente, y muchas otras cosas que seguro que irán surgiendo y nos darán ideas para nuevos programas. También, por supuesto, esta proposición para nuestros oyentes, si queréis que profundicemos sobre algo, si queréis que hagamos algún programa sobre alguno de estos aspectos o algún otro, pues ya sabéis nuestros medios habituales de contacto. El Facebook, el Twitter o el correo arroba el abrazo de los sueños. Estaremos encantados de hacer lo que nos pidáis, porque oye, nosotros hacemos radio y tenemos tiempo para un día hablar de una cosa y otro día hablar de otra. Si nos lo proponéis vosotros, lo hacemos con más ilusión. Venga, pues nos tenemos que ir, es una pena. Yolanda Barreno, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Atrapa todos los sueños que puedas. Con yo hoy me voy cargadita. Con esos pendientes. Cargadita de sueños. Francisco Muriana, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. A soñar que mañana no hay que trabajar. A soñar. sueña con ello. Francisco José García. Pues muchas gracias a todos por este momento tan especial con los sueños. Me ha gustado mucho el programa, también como participante y como oyente. Sí, y ahora, pues lo que dice mi compañero Fran Muriana, a dormir, a vivir y tal vez soñar. No os olvidéis del sueño REM, que si no, no llegáis bien al trabajo mañana. Ana Muñoz, muchas gracias. Muy buen programa y hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Alberto Cabañas, bueno, Alberto nos ha traído, ahora lo reparto, las pastillitas estas para soñar, si os dije. Sí, no, ¿tienes? ¿Para qué hemos traído un médico si no al programa? ¿Las tienes todas? ¿Tienes la receta por ahí? Sí. Sí, está todo en orden, no pasa nada. Fue muy buenas noches. Muy buenas noches, a despedir bien el año soñando también con un nuevo año mejor. Eso es. Fernando Moreno, nuestro técnico compañero y hermano. Muy buenas noches ya. Muy buenas noches. Hasta el próximo día. Y feliz año nuevo también. Hasta el próximo año, sí, porque nos vamos. Pues seguramente hasta el día 15, Ángel González, ¿no? Nos vamos hasta el 15 de enero. Tenemos vacaciones hasta el 15. A no ser que queráis vosotros trabajar el 8. Que yo posiblemente no. Pero bueno, esto es un poco raro, ¿no? Yo os dejo. Si queréis trabajar, trabajad. Qué bien, así va a funcionar el país a partir de ahora. De todas maneras, a nuestros amigos de Facebook, de iVoox y demás, decirles que iremos recuperando programas antiguos, que la época iVoox, Mega Upload y todo esto ha llegado relativamente hace poco y tenemos muchas cosas por ahí pendientes que recuperar y que estamos haciendo también en los huecos que podemos. Así que no se van a quedar sin nosotros. Nah, a ver, lo que tiene internet, no, estas cosas ya sabes. A lo mejor no es que estéis deseando estar con nosotros, pero nosotros estaremos ahí por si acaso. Y si lo estáis, no es el momento de decirlo. Esperad los 5 minutos y lo decís. Luego no lo decís en algún... el correo. Pesaos, iros ya. Ángel, un abrazo. Otro muy grande para vosotros. Ay, pues nada, muy feliz, muy contento. El que os habla, Eduardo Moreno, porque como decía Francisco, como oyente sobre todo, he disfrutado de este programa con estos maravillosos colaboradores y sabiendo que estáis vosotros al otro lado, haciendo posible el abrazo del oso con vuestro apoyo. Nos vemos en unas semanitas, el año que viene. Sed muy felices, pasad unas navidades estupendas. Y nada, a soñar con los sueños de verdad, con los que se pueden hacer con vuestro esfuerzo. Nos vemos, sed felices.